Esto es El Complejo Lambda. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y una noche más os habla Víctor, y esta noche volvemos con los remakes, porque esta vez toca uno de Nintendo. Esta noche analizaremos Super Mario RPG. Y en la segunda parte del programa vuelve la sección paupérrima, la sección más pocha, vuelve la mierda. Pero antes de empezar, señor Oscar, muy buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, Oscar? Vamos. ¿La vida bien? Sí, bueno, bien, a veces mal, a veces regular. Mientras no esté muerto, todo bien. Buen consuelo. Señor Jorge, muy buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal estáis, amigos y amigas? Aquí estamos con la actualidad del mundo de los videojuegos, hoy en esta noche de viernes. Y muy contento de estar aquí porque vamos a hablar de juegos interesantes hoy. Y hoy no nos acompaña el señor Caspar, que tenía que trabajar, pero nos acompaña el señor David. Hola, compañeros, siento mi ausencia del último programa, pero ya estoy perfecto. Vale, aquí estoy, hola. Bueno, pues ya sabéis, poneros vuestro traje protector, armados con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y vamos a irnos con la actualidad, de la semana, no sin antes, como de costumbre, irnos a la encuesta, señor Jorge. Pues sí, efectivamente, la encuesta de la semana pasada, en la que os preguntábamos si pagaríais por una nueva partida Plus, y todo ello a tenor de la polémica con el Dragon's Dogma 2, ya sabéis, lo de pagar para hacerte otra partida. Y teníamos cuatro respuestas diferentes que eran: yo solo pago por el juego, claro, así le doy más pasta a los estudios, y en Dragon's Dogma 2 alguien lo hará. Y luego, por último, no sé de qué me hablas, yo surco los mares. Bueno, pues tenemos dos respuestas que no han tenido ningún voto, que son: claro, así le doy más pasta a los estudios, y no sé de qué me hablas, yo surco los mares. Y en segundo lugar, con un 14% de los votos, está: en Dragon's Dogma 2 alguien lo hará. Y con un 86% de los votos, la inmensa mayoría de nuestros foreros, forenses, Fans... Forense tenemos uno. Foreros, muchos, pero bueno, cada vez menos. Pero... cada vez menos. Bueno, tenemos la ganadora, que es: yo solo pago por el juego. Y esto, amigos, es lo que hay que hacer si no queremos propiciar malos negocios, malas praxis. Vale. Yo os pregunto a vosotros, aunque yo sé que me vais a responder, así que quiero que seáis cortos, breves, en vuestras declaraciones, ¿vale? ¿Pagaríais por una nueva partida Plus, David? Perdón, Jorge, pero esto es cierto, o sea, ¿esto pasó de verdad? Sí, bueno, es lo que se comentaba, sí, con el Dragon's Dogma 2. Pasó de... a ver... Luego hablaremos del tema. Pasó con... lo de nueva partida Plus pasó con Yakuza Infinite Wealth, la que Dragon Infinite Wealth. O sea, es como la pagar plus para hacer una partida plus. Tienes que pagar un DLC. Me parece un jodido abuso y una puta aberración. Es como si tienes que pagar, no sé, por dar el botón de disparar en Doom, no me jodas, o para escoger capítulo. Estoy indignado, completamente. No lo sabía, no lo sabía. Me habéis jodido el programa ya. Oscar, ¿pagarías? No. Ni de coña. Víctor. Ni de puta coña pagaría por una partida Plus. Pero ni de puta coña pagaría por eso, ¿eh? Jamás. Y yo añado: ni de coña pagaría por una partida plus. Y si veo un juego que me pide pagar por partida plus, yo ya no me lo compro. Ya directamente no meto el pie en ese juego directamente. Por cierto. Chavales, como la Coca-Cola cero. Jamás. Ni de puta coña, ¿eh? Se echaron para atrás con el tema de Like a Dragon. No. Eso salió así de Oscar. Pero la polémica vino por Dragon's Dogma 2. No, pero ¿no? Dragon's Dogma tuvo otra cosa. Tuvo otras cosas. Sí. Unas cuantas más. Sí, sí, ya, exacto. Lo de, bueno, pero luego hablaremos de Dragon's Dogma, ¿eh? Luego hablaremos. Bueno, pues encuesta de esta semana. Os preguntamos: ¿compráis? Es una pregunta polémica, ¿eh? ¿Compráis o seguiréis comprando en game? Y tenemos tres respuestas. Y de esto vamos a hablar más tarde, ¿eh? De este tema. Respuesta 1. Sí, son especialistas en videojuegos. Respuesta 2. No, ni con vuestro dinero. Respuesta 3. ¿Eso qué es? Se come. Esta es la pregunta de esta semana. Es una pregunta polémica porque en el Complejo Aranda estamos atentos a todo. A todo lo que sucede en el mundo de los videojuegos. Y como veis, aquí no pasamos de largo en ciertos temas. Hablaremos de esto después. Hablaremos de esto y viene a colación de una cuestión. Bueno, lo vamos a comentar en Socio y Nosotros después, ya lo veréis y tal, pero viene a colación de un tema bastante grave que ha sucedido esta semana. Así que ya sabéis que podéis votar en nuestro foro oficial, complejoanda.foroes.org. Podéis entrar en el post del programa de hoy, loguear vuestra cuenta y ahí podréis votar. De modo que os animamos a hacerlo en complejoanda.foroes.org. Y ahora sí, nos vamos con las noticias. Noticias de hoy. Bueno, pues vamos a empezar hablando de la saga Front Mission, porque, bueno, ya sabéis que están relanzando estos juegos y demás. En Nintendo Switch pues han lanzado hace poco, el año pasado, el Front Mission 2, y parece ser que este juego va a llegar a PC también. Ya tiene fecha de lanzamiento, va a salir este mes, el 30 de abril. Va a salir en PC y en el resto de consolas, ¿vale? Tanto las consolas de la anterior generación como las actuales. Así que nada, era un secreto a voces porque sí que se sabía algo de que a lo mejor lanzaban este juego en otros sitios, porque la primera parte sí fue lanzada, ¿no? Pero bueno, pues ahora que sepáis que aquí está. Y también sabed que Forever Entertainment tiene planeado un remake de Front Mission 3 también, que todavía no tiene fecha, ¿vale? Así que ojito con esta saga. Es una saga bastante potente de, ya sabéis, de tactics de mechas. Y que estamos de enhorabuena porque la van a ir publicando y está guay. Pero solo sale en digital, ¿verdad? Bueno, la noticia no dice si en digital o en físico. Yo imagino que saldrá solo en digital. Sí, creo que en aunque digital, este juego en Switch tuvo versión física, el From Mission y 2. Y que yo sepa también en PS4. No sé si alguna versión más, pero supongo que sí. Pero en PS4 salió en físico y desde luego en Switch sí. Pues bueno, la noticia no da detalles, pero bueno, en PC hoy en día el físico no existe. O sea que no. Se asume que va a ser en digital. Yo lo que me pregunto es si esta licencia sigue siendo de Square Enix. Porque pues estas revisiones, estos remakes, no los distribuye Square Enix realmente, ¿no? ¿O cómo es esto? O a lo mejor, bueno, es que Square Enix no distribuye, creo que en Europa lo hace PlayOn, la mayor parte de juegos de Square Enix, a lo mejor a PlayOn no le interesan estos si y lo distribuye otra empresa, puede ser, ¿eh? Bueno, lo que dicen aquí es que es Forever Entertainment. ¿Pero es la distribuidora? Pues no lo sé. Yo creo, déjame chequear. Parece que es la distribuidora del juego, sí. Sí, pues debe ser. Sí, son los que publican el juego. Claro, debe ser el caso de que esta licencia no la tiene PlayOn, aunque los juegos son de Square Enix, no la tiene PlayOn, o que Forever Entertainment haya comprado Front Mission, que no lo sé, ¿eh? No lo sé, ya no sé nada. No sé nada. Pero espera. Pero esto es un poco raro porque me recuerda el caso de Shenmue 3, que realmente ahí tampoco Sega ni pinchó ni pincha ni corta. Igual simplemente ceden la licencia o vete tú a saber exactamente lo que hacen. O como Street of Rage, el último Street of Rage, Sega tampoco ahí tuvo mucho que pinchar ni cortar. No era Microid. Exactamente. No era Microid, la que editó el primero. Sí, bueno. No lo sé, pero esta compañía Forever es una compañía polaca, ¿eh? Sí. Y bueno, es que estoy entrando en sus redes sociales para ver un poco cómo va la cosa, pero está todo en polaco. Y no me deja cambiarlo en inglés. Pero el caso es que está a pura campaña ahora mismo de este juego. O sea que, no sé, deben tener ellos la concesión para sacarlo. Sí, o a lo mejor lo han comprado. Pillan los derechos para esta versión y ya está. O para esta versión en Europa. Claro, o no claro. Sé. Puede ser. Cosas de Square Enix. En fin, bueno, pues yo en definitiva sí que me alegro de que estos juegos vuelvan y tal. Es una saga mitiquísima de Tactics y, hombre, está guay. Lo que pasa es que son juegos, vamos a ver, estos remakes son remakes modestillos. Hay que tenerlo en cuenta también, no esperéis ahí un super despliegue, ¿no? Pero bueno, la verdad es que estoy contento con que lo saquen. Que sepáis que hay demo en Steam, ¿eh? O sea, que si queréis probarlo y ver cómo es, para ver si os gusta y tal, pues tenéis la oportunidad. Y vamos con más noticias, y ahora vamos con un rumor. Es un rumor, pero tiene bastante peso, ¿vale? Porque parece ser que el sistema de calificación de edades de Corea del Sur ha registrado Hollow Knight Silksong, el nuevo juego que ya sabéis, no tenía fecha, no sabíamos nada de él. Pues parece ser que ya está registrado en el sistema de catalogación de edades. Y esto es una noticia bastante reveladora, porque si está registrado ahí, es que ya está pasando los filtros de verificación, ¿no? Es que el juego ya está acabado y está en la fase final, que es antes de lanzamiento. Así que, bueno, podemos prever que a lo mejor sale este año. Tú lo has dicho, Jorge, a lo mejor. A lo mejor. A lo mejor. Desarrollo eternizado, ¿eh? Eternizado completamente. Mira que yo pensaba que iba a ser un proyecto más o menos bien enfocado, porque la base ya estaba más que hecha y muy bien pulida. Joder, pues no sé qué ha pasado, sinceramente. Cinco años de desarrollo. A ver, yo lo que creo es que este juego, igual que fue en la primera parte, son juegos con un grupo de trabajo bastante pequeño, ¿no? En comparación con otros juegos. Y es muy ambicioso, especialmente en la parte visual. Son juegos muy ambiciosos y que tienen mucho detalle. Y yo creo que en esta segunda parte querían incluso dar un paso más allá de lo que habían hecho en la primera. Sí. Me tiene sentido que el desarrollo fuera largo. Cinco años me parece excesivo, ¿eh? Pero a lo mejor tuvieron algún problema en el desarrollo. Quizá lo sepamos algún día si lanzan el juego. Pero la cuestión es que este juego, si no recuerdo mal, había nacido como una especie de expansión casi de Hollow Knight. Sí, correcto, correcto. Bueno, yo entiendo que habrán visto que a lo mejor había muy buenas ideas para el juego y tal, y habrán dicho, bueno, pues vamos a hacer un juego entero con esto, ¿no? Ahora es una secuela. Pero es que es también ese tema. Cinco años, bueno, se lo pueden permitir. Esta gente se hizo rica con Hollow Knight. Realmente fue un juego de muchísimo éxito y la licencia y todo es súper lucrativa, ¿no? Entonces pueden dedicar ese tiempo. Yo estoy seguro de que esta gente tiene ahora mismo una presión muy grande, porque Hollow Knight fue su primer juego. Y claro, hacer una segunda parte y que no esté a la altura, pues eso puede traerles muchos problemas. Es que ese es el tema, Víctor. Bueno. La gente al final la expectativa es muy alta. Y ha pasado mucho tiempo. Entonces, a ver, yo preveo que el juego va a cumplir. Es mi sensación, pero hostias, también te la juegas un poco una carta, ¿eh? Sí, a una carta, pero bueno, lo que está claro es que pase lo que pase va a vender. Es decir, aunque el juego no tuviera la calidad y tal, va a vender muchas copias. La cuestión es si conseguirán generar interés para el futuro de esa saga, si quieren continuar con ella, ¿no? Pero bueno, yo, por ejemplo, sí que lo espero mucho. A mí Hollow Knight me pareció un jugazo impresionante, buenísimo. Muy bueno, muy bueno. Es el Metroidvania de nuestra era, me parece a mí, ¿eh? O sea, es el que ha marcado lo que están haciendo el resto. Marcó tendencia. Para mí mezcló perfectamente la esencia de los Souls con la esencia de los Metroidvania, ¿no? Sí. Me refiero a ese nivel. Y lo hizo muy bien, la verdad. Y ahora vamos a hablar de Hellblade. Hellblade 2, ya sabéis, el juego de... ¿Cómo lo traducimos? El juego de la tipa tarada. Tal cual, esquizofrénica. Que da un poco de miedo. Vale. Sí. Es un juego que, bueno, es el de Hellblade, Senua's Saga. Sacrifice, sí. Sí, el primero era Sacrifice y, sí. Y ahora creo que le llaman Hellblade 2 Senua's Saga, me parece, sí, ¿eh? No estoy completamente seguro. Bueno, el caso es que ha habido noticias sobre este juego. Lo primero que se ha desvelado en el diario de desarrollo es que el juego se va a mover a 30 FPS. Vale. Es comprensible porque el juego roza un nivel de calidad visual muy alto y eso no hay Dios que lo mueva, ¿no? Y hay una declaración polémica que algunos medios han intentado malmeter un poco con las declaraciones polémicas de los desarrolladores, que comentaban que, bueno, hizo un comentario que está sacado de contexto, que decía que a nuestros fans prefieren juegos cortos, ¿no? Decía eso, ¿no? El comentario. Y claro, todo el mundo, especialmente, yo creo que la gente que no curra, especialmente la gente con mucho tiempo libre, echándose las manos a la cabeza, pensando que estos no entienden nada, etcétera. Y las declaraciones venían diciendo algo así como que se han dado cuenta de que la tendencia actual del mercado es que está tan saturado, que hay tantos juegos largos, que es muy difícil luchar por el tiempo de la gente, ¿no? Y que ellos, no significa que vayan a hacer un juego corto, pero significa que no van a hacer un juego extremadamente largo, sino que van a intentar buscar un equilibrio, ¿no? Y aquí hablo yo a título personal. Yo creo que es adecuado, ¿no? No todos los juegos tienen que durar 50 horas. Y más un juego como este, que es narrativo, que busca algo concreto, una experiencia especial, ¿no? Entonces, no sé por qué la gente se echa las manos a la cabeza cuando hay muchísima gente, entre los que me incluyo, que les encantaría que hubiera más juegos cortos, ¿no? Porque es bastante insoportable que cada juego te dure 50 o 100 horas, de las cuales la mayoría son bastante pérdida de tiempo. Muchas horas que son, pues, de relleno, ¿no? Así que, opinad, amigos. Bueno, yo sobre el tema de los frames y tal, no tengo mucho que decir. Ojo, en PC no. En PC no va a haber límite, esa limitación. En consolas sí. Tengo curiosidad por ver la versión de Series S. Tengo mucho guardazo por ver lo que consiguen hacer con esa versión. Sobre eso no tengo mucho que decir, la verdad. No es un tema que tampoco me interese especialmente. Sobre el tema de duración, pues estoy completamente de acuerdo con Jorge. Yo estoy en una etapa de mi vida en la cual juegos que sean extremadamente largos me joden la vida, porque no puedo darles lo que me piden. Y para mí es un problema importante a día de hoy, la verdad, es un problema importante. Y además, añado, que yo no sé si vosotros habéis jugado Hellblade, alguno de los que está aquí. No sé si lo habéis jugado y tal. El primero no, pero le tengo ganas, la verdad. Bueno, yo lo jugué, lo terminé, de hecho creo que lo analizamos en el programa, no sé si lo analizamos, breve, ¿no? diría, ¿eh? Es un juego breve, ¿verdad? Sí, a eso iba. Yo el primero lo terminé y tal, insisto, creo que lo llegamos a analizar en el programa, no me acuerdo exactamente. Sí, lo analizaste. Y por el planteamiento que tiene, y entiendo que la segunda parte pues irá por ahí, porque no creo que varíe mucho la fórmula, es mejor que la duración sea más o menos acotada. Porque extenderlo artificialmente sería contraproducente, no tendría ningún sentido. Si siguen, insisto, el planteamiento de la primera parte, porque sí, es un juego muy narrativo, es un juego con mecánicas muy sencillas, es más bien una experiencia, vamos a decir, sensorial, en el sentido de que pues la protagonista tiene esa especie de idas de olla y tal, y bueno, es como meterte de lleno en la historia y disfrutar la experiencia. No es que jugablemente sea un reto. Por lo tanto, ese tipo de juegos, desde mi punto de vista, es mejor que sean más o menos cortos o tengan una duración bien ajustada, con lo cual el argumento realmente es correcto. ¿Qué pasa? Estamos en una época en la cual la información se, como dice Jorge, se adultera, se transmite de manera insidiosa para generar debate y polémica, y nos llega toda la puta mierda, ¿vale? Y eso al final es contraproducente y es un insulto hacia el trabajo de esta gente. Y no tengo nada más que decir. ¿Querías añadir algo, Óscar? Antes de antes de llamar. Sí, a ver. Es evidente que está en nuestra mano también elegir la duración. O sea, los juegos que vamos a jugar. Y una de las cosas es el tema de la duración. Yo creo que lo de compaginar juegos con distintas duraciones está bien. No vas a toda tu vida a jugarte juegos de 100 horas, como bien estáis comentando. Joder, a veces un juego que te dure una tarde ya es suficiente. Y hay juegos que están tan alargados artificialmente que son una tortura. Esto también depende, obviamente, de los estudios. Saber, tener claro lo que deben de hacer con su juego, dependiendo del tipo de juego que sea. Pero hay muchos que realmente no lo entienden. Y es más, hay veces que estás jugando un juego que de por sí ya te va a llegar, ya te va a llevar de 50 a 60 horas porque el juego está hecho así, host tipo RPG y tal. Pero es que aún encima tienen cosas que los alargan innecesariamente hasta las 100 horas. Una cosa que me parece una completa estupidez. Ya no solo ser comedido con este tipo de juegos que son cortos de por sí, sino también los que son largos. ¿Para qué alargar tanto una experiencia que ya de por sí es bastante larga o larguísima para muchos usuarios? No tiene ningún puto sentido. Yo estoy a favor de que existan todas las duraciones en los videojuegos. Sí, y un debate además que no existía hace unos años. Y bueno, pues, los que lleves escuchando un tiempo de Complejo Landa, pues lo podréis saber, ¿no? Normalmente, pues hablábamos, cuando hablábamos de una duración estándar de un videojuego, pues hablábamos entre las 10 y 15 horas hace años. Pero ¿qué pasa? Que hubo un boom de los juegos de mundo abierto y las duraciones se dispararon brutalmente. Y ahora parece que cualquier juego AAA tiene que durar pues 60 horas para ser un juego digno, cuando en realidad pues nunca ha sido el baremo de los AAA hasta recientemente, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo también, juego corto está bien. Lo que no estoy de acuerdo es un poco lo que ha dicho la gente de Ninja Theory acerca de lo que es el tema de frame rate capado a 30 con resolución dinámica, además, en Xbox. Han dicho que han decidido caparlo a 30, y esto que voy a decir no es ninguna coña, ¿eh? Esto es lo que venían a comentar, para que se aproximara un poco más a una experiencia cinematográfica, ya que el cine está a 24 FPS. Y hemos vuelto al año 2008, 2009, 2010, cuando nos empezaron a mantener a milonga de los 30 FPS como experiencia cinematográfica. Y esto es mal, demasiado mal, por no decir borchenoso. O sea, es terrible esto. Verdaderamente. Pero, ¿qué es mejor, Víctor? Es una gilipollez. Una gilipollez. ¿Qué es mejor? ¿Tener unos gráficos súper de la hostia, súper potentorros, y que la máquina en cuestión no pueda moverlos a más de 30, o tener algo más discreto a nivel técnico, pero que esas máquinas lo muevan a 60? Claro, es que ¿sabes qué pasa, Óscar? Yo nunca me hago esa pregunta, tío, porque juego en PC. Pero no es... A ver, pero los desarrolladores se la hacen constantemente. Es más, es que, tal como se hacen los videojuegos, siempre va a existir esa de que van a buscar lo más potente, obviamente, a nivel visual. Y siempre existirán los 30 frames. No, pero Oscar, el tema es que cuando se dice esto, siempre se dice de una manera disimulada, claro, porque no puedes decir, mira, lo podemos hacer a 30 porque es imposible que estas máquinas lo muevan a 60, es imposible. Pero es igual. Evidente que es una solución de la época de Super Nintendo o es imposible. Entonces lo maquillan y dicen, no, experiencia cinematográfica. Aquí la crítica va a experiencia cinematográfica, que es un eufemismo para intentar... Es neolengua, claro, ¿vale? Porque lo que podrían haber dicho es lo que hacen los estudios, como bien comentas, Óscar, que normalmente dicen calidad o rendimiento. Prefiero calidad. O sea, calidad, claro, porque la calidad es lo que entra por los ojos a la gente. Entonces, podrían haber dicho, hemos priorizado tener un aspecto gráfico brutal. Y entonces eso pues es algo positivo, ¿no? Bueno, pues sí, es una respuesta correcta. Es a lo que me refiero. Eso va a existir siempre. Mientras haya videoconsolas en el mercado, eso va a existir. Van a optar por mostrar lo máximo que puedan a costa de la tasa de frames. Pero si es que eso no lo discute nadie. Lo que estamos criticando es la forma de justificarlo, coño. A ver, yo lo que digo es que no pongan esa excusa, porque eso va a pasar, vale, siempre. Pues, y esa excusa es algo absurdo. Pero no se la cree ni Dios, que no la usen más, que, vale, no se la cree. Pero es lo que estamos diciendo, que la excusa, claro, es una soberana gilipollez y ya está. Dilo de otro modo. Es borchenosa, pues, borchenosa. Es absurda. Y por eso os digo que la versión de Series S, no sé, tengo un morbo especial porque seguramente me hará falta un prismático para ver la resolución correctamente. Así que ya veremos. En fin, ya ver. A ver. Jorge. Nada, era... Bueno. eso, que lo que quería comentar era más sobre el tema de la duración de los juegos y demás. Y era nada, simplemente comentar que parece que es una tendencia, ¿no? Que ahora todos los juegos AAA duran muchísimo, ¿no? Y además es lo que hablábamos, que muchos de ellos están hinchados de forma artificial. Entonces resulta muy cansino. Yo la verdad es que a mí me pasa como David. Yo tengo poco tiempo para jugar y me resulta descorazonador que el juego que me tiene buena pinta, que me apetece jugar, una vez he invertido 30 horas, todavía estoy empezando, ¿no? Y me agobia porque quiero jugar a más cosas. No quiero estar un año entero porque en mis circunstancias podría tirarme un año entero con un solo juego, ¿no? Entonces, creo que hay que buscar un equilibrio y debería haber más equilibrio en la industria a día de hoy. Y más aún porque la deriva de hacer juegos tan gigantes es insostenible a nivel de producción, ¿no? De hecho, ya lo veis, ahora los juegos AAA tardan muchísimo más en salir a la venta y es por eso, ¿no? Los desarrollos son mucho más largos, más caros, suben el precio de los juegos porque esto influye también a la necesidad de sacarle más rendimiento económico a la copia vendida. Entonces yo creo que estaría bien dar un pequeño paso atrás y volver un poquito a lo de antes, sin que deje de haber algún juego súper largo como toda la vida ha habido, ¿no? Y lo mejor de eso, ¿sabes qué es? Que seguramente los costes de algunos desarrollos se abaraten con esto. Claro. Sí, David, ¿qué vas a decir? No, lo que pasa, Víctor, es que yo tengo la sensación de que la gente se ha mal acostumbrado a los juegos de mundo abierto, porque es el supergénero que lo engloba a todo. Y sobre todo el público más joven. O sea, nosotros ya quizás tenemos una mentalidad diferente, pero el público más joven es como que los juegos de mundo abierto les dan, digamos, una motivación extra para jugar. Entonces, volver hacia atrás y plantear un equilibrio más justo entre duración y, bueno, y posibilidades, quizás no sea tan sencillo para estos estudios, ¿no? Pienso yo, porque de hecho ya veis lo que ha pasado. Alguien dice, no, mejor hacer juegos más cortos, y la gente se lleva las manos en la cabeza como diciendo, Dios santo, eso es un paso atrás en esta industria, qué cosa más terrible. Lo veo más complicado, sinceramente. Y por cierto, el Senua's Sacrifice original era un juego bastante humilde, ¿eh? Luego, creo que la escala de este ha aumentado considerablemente, sí. Pero era un proyecto más o menos humilde, ¿eh? En un juego doble A, por así decirlo. Sí, en realidad, un juego con poca gente implicada. Hace poco escuché una entrevista de uno de los diseñadores que trabajó en este juego, que se encargó de diseño de combate, es que no recuerdo el nombre. Ahora está trabajando en Playground, ahora, ¿no? Pues él comentaba que el equipo de este juego era entre 15 y 30 personas y que ellos vieron una oportunidad en qué. Es decir, tenemos la calidad, porque tenemos un equipo muy senior que controla mucho, que tiene mucha experiencia. Tenemos la oportunidad de hacer un juego con unos valores de producción AAA, es decir, que visualmente, sonoramente, etcétera, parezca un AAA, pero sin ser tan grande como un AAA, porque no tenemos gente para hacer tanto contenido, ¿no? Y esa estrategia les funcionó. Tanto fue así que estuvieron desarrollando, si recordáis, este juego simultáneamente a otras cosas en la empresa, ¿no? Entonces, es una fórmula esto. Es que esto es una fórmula que muchos estudios están perdiendo, ¿no? Así que bueno, a ver qué pasa. Ojalá juegos más cortitos. Y nos vamos con las noticias de los oyentes, y en este caso tenemos una noticia de Víctor Martínez, que nos mandó una noticia sobre las ventas de PlayStation, según comentaba Jim Ryan, sí, me salía el apellido, nos preguntaba, ¿qué opináis de esta noticia? Y la noticia, el titular era, PlayStation 2 vendió 160 millones de consolas. Jim Ryan, de Sony, pone cifra a sus ventas totales, ¿vale? Porque, como sabéis, la cifra que se daba hasta ahora es de que PlayStation 2 había vendido más de 155 millones, pero no se aclaraba cuánto más, ¿no? Y Jim Ryan confirmó en, bueno, una especie de balance final de despedida, porque sabéis que se va a jubilar y tal, confirmó que llegaron a los 160 millones y que es su consola más vendida. También comentaba en la noticia que los datos le dicen que PlayStation 5 va por muy buen camino y que se podría convertir en su consola más vendida en el futuro, si las cosas le siguen yendo bien. Bueno, pues el caso es que nos comenta lo siguiente, Víctor. Dice, mi opinión es que las cifras que da Sony de consolas vendidas son más falsas que un billete de 6 euros, y me explico. Nos pone datos oficiales de Sony, de su página web, y luego nos dice, VG Charts, que es otra web, también con datos de ventas, dice, no es una web fiable, ya que infla las ventas oficiales de PlayStation, pero aún así, algunas de sus cifras sí coinciden con las de PlayStation y parecen coincidir con las oficiales de Nintendo y Xbox. Así que lo vamos a usar para ver el cómputo global teniendo en cuenta las ventas de Sony. Bueno, nos enseña una tabla y nos viene diciendo que las consolas de Sony, PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, siempre acaban superando en un millón, según esta página web que menciona, siempre superan en un millón a otras consolas competidoras directas, ¿no? Entonces él dice, no sé a vosotros, pero a mí me parecen cifras falseadas para que todas las consolas de Sony estén por encima de la competencia en solo un millón. Dice, luego ves millones de juegos vendidos en cada consola y la vergüenza se hace más evidente, ya que consolas tan vendidas como Play 2 apenas llegan a los 18 millones en su juego más vendido, cuando Switch, con menos consolas, dice, con menos consolas vende 60 millones, como Mario Kart, y si miramos su top 10 más vendidos no bajan de los 15 millones. Lo mismo pasa con Play 4, que sus ventas de juegos no se corresponden en absoluto con lo que debería vender una consola con 117 millones de unidades vendidas. Me gustaría saber vuestra opinión al respecto. Voy a empezar yo, vale, ya que estoy hablando ahora, pero os abro la mesa en breve, ¿vale? Yo lo que creo es que, con respecto a las consolas, es difícil saberlo, ¿no? Porque realmente las cifras que da Sony y las cifras que dice VG Charts son muy similares, ¿no? Sí. Y tiene todo el sentido de que a lo mejor esos extra de consolas sean 160 millones de Play 2, ¿no? No me atrevería a decir, porque es un poco la conspiración, ¿no? Decir que siempre ganan en un millón, ¿no? Y con respecto al tema de los juegos, ¿por qué Mario Kart vende 60 millones? Y en la consola más top de PlayStation solo se han vendido 18 en el juego más vendido. Bueno, 18 millones. Yo creo que esto atiende más a un tema de usuario. Las consolas de Nintendo, y esto nos lo ha demostrado la experiencia, los usuarios de las consolas de Nintendo son un usuario muy concreto que busca unos juegos muy concretos. En este caso, casi siempre van por los juegos que hace Nintendo, ¿no? Sin embargo, los que compran una Xbox o una PlayStation son usuarios que son, entre comillas, y que no le parezca mal a nadie, pero son un público más generalista, más casual, por así decirlo, que compra de todo, especialmente juegos de deportes, que a lo mejor compran un juego y ya no compran más juegos para esa consola porque les llega con el FIFA, o les llega con el Call of Duty, o les llega, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí. Los usuarios de Nintendo me parece que son jugadores que están más, entre comillas, especializados en jugar a muchos juegos, pero especialmente de Nintendo, ¿no? Y los jugadores de otras consolas, sí, existe ese nicho de jugadores que también son especializados y que juegan a todo lo triple A, etcétera, pero tienen muchísimos más jugadores en comparación a Nintendo que buscan jugar a juegos de todo tipo. Y yo creo que es una deriva, y no, creo que no estoy diciendo nada descabellado, ¿eh? O sea, no, y siempre ha sido así. Yo, Jorge, vamos, estoy 100% de acuerdo. Primero, cifras de ventas de Play 2, pues sinceramente, no sé quién tiene razón. 155, 160, bueno, no es una diferencia abismal entre unos y otros, ¿no? Creo que es complicado seguramente saber con exactitud las cifras de ventas totales, ¿eh? No creo que sea tan sencillo. Eso primero. Segundo, completamente de acuerdo, me parece equivocado establecer que en una máquina el juego más vendido sea 18 millones y que eso discute o falsea las ventas totales de la consola. Eso me parece una relación completamente incorrecta, no tiene nada que ver. Una consola puede vender la hostia de unidades y efectivamente su juego más vendido no está a la altura del juego más vendido de otra consola que ha vendido sustancialmente menos. Es una cuestión de la corriente del mercado, tendencias, gustos de la gente, fidelidad de la gente a ciertas sagas en relación a ciertas plataformas y ya está. Hay otros factores completamente distintos en relación a eso, con lo cual yo ahí no puedo estar de acuerdo con Víctor. Y una cosa que no entendí muy bien de lo que has dicho es que siempre supera la competencia en un millón. ¿A qué se refiere? Sí, bueno, nos pone varios ejemplos. No los he leído todos porque es bastante largo. Pero, por ejemplo, os voy a leer alguno, ¿vale? Sí. PlayStation 1 marca 102 millones, ¿vale? Y la Wii es 101 millones, ¿no? Se diferencia de un millón. PlayStation 2 son 155 millones, que es un millón más que Nintendo DS. O PS3, solo un millón por encima de Xbox, ¿no? Con sus 85,6 millones, y PS3 fueron 87. Es verdad que en el caso de PS3, uno podría pensar, ostras, es competencia directa, ¿no? El Xbox. Pero sí que es verdad que comparar Play 2 con la Nintendo DS, yo creo que no son el mismo mercado. Sí, ¿no? Y además hay fechas diferentes y demás. Sí. O Play 1 con Wii, pues son hay muchos años de diferencia, ¿no? Pero bueno. Él habla un poco de. En el cómputo general, siempre parece que las consolas de PlayStation ganan a todas las demás, ¿no? Porque es que yo pensé que se refería a que hay una diferencia en la misma generación, ¿me explico? Sí, es que me Play 2, yo mal, ¿eh? Es que no entendía, porque por ejemplo Play 2, en comparación a Xbox y GameCube, dentro de esa generación, la diferencia fue abismal, pero brutal. No, en la generación de Play 3, no, ahí Wii se comió la tostada claramente, ahí Nintendo barrió la competencia de manera clara, indiscutible. En la generación de Wii U, Play 3, Xbox, no sé si Wii U, ¿dónde colocaron la generación? No sé si es una generación entre medias y la comparte con Switch. Bueno, ya sabemos que Wii U tuvo una vida en el mercado bastante bochornosa también, ¿no? Pero bueno, a ver, sinceramente, yo no creo en conspiraciones ni estos rollos. Yo creo que es complicado establecer cifras de ventas y seguramente ni unos ni otros tengan razón, me refiero. Es complicado establecer una cifra que se aproxime a la realidad de ventas. Yo incluso, fijaros, pienso a veces en estas consolas que, por ejemplo, lo típico cuando tú, yo qué sé, haces un contrato de servicios de suministro con Vodafone o con tal, o con Movistar, y te regalan, entre comillas, una Play 4, una Play 3 en su momento. ¿Cómo mierda se contabiliza eso? ¿Eso qué coño es? ¿Es una venta? ¿No es una venta? Yo imagino que se contabiliza eso. Yo imagino que lo meten. Porque no sé. Piensa que los distribuidores de cualquier tienda o de cualquier promoción, lo que tienen es que comprar un stock previamente, le piden el stock a Sony, y Sony eso lo contabiliza como vendidas. ¿No? Porque entiendo ese stock no se puede devolver. Ese ya entiendo queda ahí. Que sí. Sí. Entiendo que será así. Pero bueno, vamos, que yo lo veo complicado dar una cifra exacta. Óscar. Sí. A ver, a mí lo que me resulta curioso es que el bueno de Jim Ryan no sintiese la necesidad de aumentarle 5 millones a Play 2 desde la época de 2014. Justo ahora le mete 5 millones cuando viene el lobo, ¿no? Cuando hay otra plataforma que se acerca a esos datos de ventas. O cuando se va a jubilar también. Está marcando territorio, eso es un invento. A ver, yo creo que se marcó un triple, la verdad, porque los datos de Sony a cierre de la fabricación de PlayStation 2 fueron 155 millones. Lo que pasa es que a lo mejor él ve 155 y ve vaso medio lleno y dice, va, 160 y tal, por irse de guay. Lo que pasa es que yo creo, sinceramente, que la prensa ha hecho una, llamémosle, interpretación demasiado literal de sus palabras. Porque, tío, es posible. Diría, igual son 155 millones, 137.000 o algo así. Y dice, va, 160 millones. Como hace mucha gente para irse de guay. Y ya está. Hostia. O sea, el tío se marcó. Pero, a ver, eso es redondear muy al alza, ¿eh? Sí, pero muy quiero decir alza. Que yo creo que el tío se marcó un triple y tal para ir de guay, ir de. Conmigo fue todo la hostia y yo siempre he estado en cosas exitosas y tal. Ahora, sobre lo que comentáis del tema de las ventas y demás, el contexto de cada plataforma es totalmente distinto en cuanto a los juegos y en cuanto a todo. Seguramente los juegos más vendidos no son los que esperáis en PlayStation. No van a ser ni Uncharted, ni God of War, ni nada de eso. Serán FIFA, serán en su momento cuando estaba SingStar, que se ha encargado del estudio, por cierto, etcétera. O sea, que en ese aspecto los mercados son distintos, ¿no? Y el mercado, pues, de las consolas mainstream, llamémosle hardcore, o por decirlo de alguna forma, tipo PlayStation y tal, del mercado de los grandes juegos super triple A y tal, ese mercado es muy volátil, porque abarca muchísimo. El mercado de Nintendo, pues, es un poco más... No voy a decir, no es nicho, pero es un poco más como específico para un tipo de jugador concreto, pero han tenido mucho éxito, ¿no? También está claro. Y no, sí, de hecho, el juego más vendido de Play 2 es de Rockstar, es GTA San Andreas, si no recuerdo mal. Sí, efectivamente. Sí. Y la cuestión, y seguramente GTA Skyrim sean de los juegos más vendidos de PlayStation junto a los FIFA y etcétera. Pero es a lo que voy. No se pueden comparar ventas de una plataforma y de otra porque cada una tiene su contexto. Igual que Steam tiene su propio contexto, igual que etcétera, ¿no? Entonces, no creo tampoco en la teoría de la conspiración. Simplemente creo que este tío se marcó un triple y ya está. Y no pasa nada. Bueno, pues hasta aquí las noticias de los oyentes y... Si queréis participar en esta sección, que es la sección que creáis vosotros dentro del Complejo Holanda, no tenéis más que mandarnos un mensaje a jorge.complejoholanda.com. Perdón, jorge.complejoholanda@gmail.com. El otro día lo dije mal, y dije jorge.complejoholanda@gmail.com sin el punto, pero es jorge.complejoholanda@gmail.com. Ese que es un poco complicado, pero bueno, es lo que tenemos. Nada, muchas gracias a todos por participar. Yo creo que es muy interesante esta sección porque, mirad, hemos tenido un debate bastante majo sobre el tema de las ventas, así que os animo a que también participéis en el próximo programa. Y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. La industria del videojuego español escoge a los 3 mejores juegos españoles de la historia. Vale, esto es una iniciativa que lleva no sé si un mes entero o más tiempo, ¿vale? La estaba fomentando UTAD, que es la iniciativa es promo de UTAD, pero la verdad es que hicieron una promo bastante guay, esa es la verdad. Sí. Básicamente es promo de esta escuela que donde hacen el máster de pago de videojuegos o la carrera, no sé qué hacían exactamente. El máster. Y el caso es que hicieron esta iniciativa, que era escoger el mejor juego de la historia, ¿no? Y hicieron lo siguiente. Por una parte, tenían un jurado que escogía los juegos, un jurado profesional que escogía. Y por otra parte, la selección del público. Así que os voy a decir cuáles son el top 3 según el jurado y luego el top 3 según el público, ¿vale? Empiezo por el tercero del jurado. Es Castlevania Lords of Shadows, de Mercury Steam, juego del que hemos hablado aquí en Complejo Holanda y que nos gustó mucho. En segundo lugar, según el jurado, es Commandos tras la línea enemiga, de Piro Studios, juego legendario, el Commandos. Y por último, el ganador, según el jurado, es La Abadía del Crimen, juego de Operasoft, por así decirlo, el abuelo de los videojuegos españoles, un juego muy exitoso, un juego que puso a España en cierta medida en el mapa del desarrollo de videojuegos allá por los tiempos clásicos, ¿no? Bueno, y según el público, el tercero sería La Abadía del Crimen, de Operasoft, el segundo sería Blasphemous, de Game Kitchen, y el ganador, según el público, es Commandos, tras la línea enemiga. Como veis, el top es bastante parecido entre el jurado y el público. Yo creo que tenemos claro, y yo creo que si pregunto aquí, vamos a hacer una ronda de preguntar y tal, yo creo que si pregunto, Commandos va a estar en el top 3 seguro, porque es un juego que fue un hito aquí en España, ¿no? Pero voy a preguntaros solo por un juego, ¿vale? ¿Cuál es para vosotros, y empezando por David, el juego español, el mejor juego español de la historia? No, es mentira. Hombre, yo creo que por mis gustos y la experiencia que tuve, diría Blasphemous. A mí Blasphemous me pareció una jodida maravilla. Vale, siguiente, Oscar. Eh... ¿No es Blade de Age of Darkness un juego español? Sí, de Rebel Act. Me sorprende para mal que ninguno ninguna de las dos listas contenga a Blade. Un juego bastante innovador, además. Sí. Yo votaría por ese. Yo, de hecho, Oscar, la verdad es que lo pondría en mi segundo top, después de Blasphemous, ¿sí? Vale, en mi caso el juego sería... Sí, yo diría también... A mí que... Diría Blasphemous, correcto. Porque yo voy a dejar fuera... O sea, lo siento en este caso por Mercury Steam, pero voy a dejar fuera los juegos Castlevania y también Metroid, porque no son obras originales españolas, sino que se tratan de juegos de IPs de terceros, aunque sean juegos extraordinarios, ¿no? Pero, bueno, que diga Jorge el suyo y luego comento una cosa. Yo estaba entre dos, pero dos que están ahí en el top, que son... Pero voy a escoger, ¿eh? Voy a escoger el Blasphemous, porque para mí es el... Es pura frescura, es un juego, no sé, que es un cambio de paradigma. Los juegos típicos españoles, que siempre, bueno, veníamos haciendo otros géneros y tal, y nos hemos atrevido con un género que los reyes no son españoles precisamente, ¿no? O sea, es un género, el del Metroidvania, que es algo que en España no se solía hacer demasiado, ¿no? Y con ese nivel de calidad. Pero me tengo que acordar del Commandos, porque yo creo que el Commandos es un juego que... fue un punto de inflexión en el desarrollo español y además es que es un juego excelente, es buenísimo. Vale. Y también mencionaría Blade, pero bueno, porque el Blade es un juego que también es espectacular, fue espectacular en su día. Sí, hay una cosa que quería comentar que es sobre una mención especial a Metroid, especialmente Dread. ¿Por qué? A ver, a mí este juego me parece extraordinario por muchos motivos, porque lo hemos hasta, en cierto modo, normalizado, porque ya estamos acostumbrados a que, bueno, Mercury Steam hace juegos muy guays y no sé qué y tal, pero pensad en esto. Metroid Dread es la quinta entrega oficial de la saga. De una saga que es una saga de Nintendo, que es un estudio, probablemente la compañía más legendaria del mundo del videojuego, que contadas veces trabaja con estudios externos y que es una compañía ultra hermética. Y aquí se ha dado la confianza a este estudio para que haga el videojuego de una saga que es una saga importante para ellos, a efectos de prestigio y demás. No es un juego menor. Y se ha hecho en Madrid. O sea, es que a mí me parece brutal. Es decir, eso es historia de los videojuegos, pero no de los videojuegos nacionales, sino historia de todos los videojuegos del mundo, ¿no? Y me parece un hito extraordinario ese, la verdad. Quería destacarlo simplemente, porque lo hemos normalizado de alguna forma y digo, joder, es que vosotros sabéis, hay muchísimos profesionales en la industria, gente que trabaja para Blizzard, gente que trabaja para Naughty Dog, para otras compañías tochísimas, que es muy probable que la mayor parte de esas personas nunca en su puta vida acaben trabajando para Nintendo. Porque es difícil eso. Y aquí se hizo un juego de una IP clave de Nintendo. A mí me parece extraordinario. Extraordinario eso. O sea, merece mención especial de 100%. Hombre, yo creo que no hay muchas dudas si decimos que Mercury es probablemente el mejor estudio que ha existido en España, ¿no? A efectos de... Además, la relevancia de los títulos, sí. Seguramente sí, claro, porque ha hecho IP es importante. Aparte, también el que viene de revelar. Creo que la prueba de fuego que superaron con Matrícula fue Castlevania. Ahí fue la primera prueba de fuego importante y para mí también lo consiguieron, ¿eh? Hicieron el hito de derrumbar ese mito de que Castlevania en 3D no era, digamos, la perspectiva correcta. Siempre había esa mala fama con los Castlevania en 3D y se sacó de la manga un hack and slash, a mi juicio, maravilloso. O sea, con creces cumplieron, vamos, a mi juicio con Matrícula de Honor. Y eso les permitió llegar al nivel al que han llegado. O sea, han hecho un trabajo espléndido. Espléndido. Yo diría que, sí, es verdad, a nivel de excelencia y tal, sin duda. Además, es el único estudio español al que le han dado la posibilidad de hacer franquicias tochísimas japonesas y que han salido de ahí con éxito, ¿no? Porque lo habitual, no es tan habitual que los japoneses deleguen estudios occidentales y que salga bien. No, sí. Bueno, pero en aquella también... época, en aquella época, Konami delegaba bastante en estudios, sí. ¿Eh? Pero no, sí, no siempre Konami salía delegó. Sobre todo también con la saga de Silent Hill. Con Silent Hill, con Climax, sí, pero... Studios. Pero por eso, y... no siempre salía bien, delegar. Y luego, Jorge, hay un juego al que yo quiero hacer mención y que creo que se ha olvidado injustamente, juego español también de Curious Thing, que es Scapland, que fue su primer proyecto así de cierta categoría. Es un juegazo, Scapland, ¿eh? Muy poca gente lo conoce, es conocido. Es que quería comentar una cosa, David. Y merece mucho la pena Scapland. Es que quería comentar una cosa, porque sí es verdad que, bueno, cuando pensamos en desarrollo español pensamos en Mercury, pero yo quiero poner en valor también a dos estudios más, que son Tequila Works y The Game Kitchen. ¿Por qué? Porque ellos han creado algo puramente hecho aquí, es verdad, franquicias nuevas, que se han convertido en éxitos internacionales y se han convertido en estudios de relevancia internacional. Y para mí eso, Mercury ya lo había hecho con sus juegos propios, y por eso llamó la atención de compañías como Nintendo, ¿no? o como Konami. Pero, ostras, es que es muy difícil, sobre todo siendo un estudio pequeño, en el caso de Game Kitchen, que ahora es un estudio grande porque ha crecido gracias a su éxito, ¿no? Pero es muy difícil, siendo un estudio tan pequeño, de repente llamar la atención de todo el mundo, ¿no? Y para mí es algo que poner en valor. Y más en estos tiempos, donde la competencia en el mundo de los videojuegos es cada vez más alta. La verdad es que sí. Y bueno, cosas que están por llegar también, porque tenemos ahora mismo una cosecha de estudios muy, muy, muy interesantes de todo ámbito, tanto estudios de alto presupuesto como estudios más independientes ahora. Yo creo que todavía nos queda un poquito para poder decir industria de videojuego española, pero estamos muy cerca de llegar a eso, muy cerca. Así que, bueno, buenas noticias para producción nacional, desde luego. Bueno, en todo caso, tenemos que continuar. Óscar, no sé si tendremos algún comentario en el foro. Podemos leer dos. A ver si en complejoanda.foroes.org, nuestro foro oficial, en el post de programa de hoy, tenemos algo, señor Óscar. Dice Brutal Bomi, buena Silent Hill, siempre es interesante escuchar análisis de juegos de Nintendo, así que más que interesado en el programa de hoy. Trataré de estar activo en el chat, aunque me pillan en el trabajo o si no manejando, pero de todas maneras los estaré escuchando, buen programa para todos. Y Facehugger dice, buenas noches Lamdianas, pues tengo muchas ganas de escuchar vuestro análisis de este juego inédito en su momento en España, protagonizado por Mario. Y mucha curiosidad por saber qué juego nos salpicará de mierda después. Un saludo y felicidades por el programa. Siempre es un placer escucharos. Y bueno, está un mensaje más, el último. Denis el Azul, buenas Doom. Otra semana más para escucharos y no tengo mucho más que añadir. Espero que me pongáis al día con las noticias. Y ya está. Pues gracias por vuestros comentarios. Y ahora sí, nos vamos con un poquito de música. 2 minutos musicales. Enseguida volvemos con más Complejo Anda y Solz. Y no solo. Para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate, tú eres el no Salt. Y seguimos aquí en el Complejo Anda, seguimos de nuevo en el programa independiente sobre videojuegos que podéis, como siempre, descargar en nuestras plataformas habituales, en iVoox, también estamos en Apple Podcast, también estamos en Spotify y podéis encontrarnos, por supuesto, en nuestra página web oficial, complejoanda.com. Estamos también en redes sociales, nos podéis encontrar en @complejoanda en Twitter, el Complejo Anda en Facebook y también estamos en Xbox con el mismo nombre, Complejo Anda, en Steam también, el Complejo Anda donde somos mentores. Y por supuesto en nuestra comunidad de Discord. La verdad, voy a hacer un saludo a la gente que está por el chat de Discord, porque me he olvidado de decir el prefijo de hoy, pero tenemos al señor Tap 1, a Migi, BP10, también tenemos a Brutal Vomit, a PHF Ceramic, etcétera. Gente, gracias por estar ahí, espero que lo estéis pasando de maravilla. Y ahora sí, tenemos que irnos, señor David, a Solz y no Solz. Cuéntanos. Uy, pues sí, traigo cosillas, ¿eh? Traigo cosillas, una aportación de un oyente muy interesante que generará debate, ¿o no? Una aportación personal mía que me da vergüenza ajena, pero tengo que decirla porque he caído como un vulgar estúpido. Es vergüenza propia, ¿no? ¿Eh? Vergüenza propia. La verdad es que mi inteligencia ha quedado en entredicho. Y una aportación de Oscar, que está muy indignado, Oscar, ¿vale? Está muy enfadado. Oscar. Mirad la cara, está enfadadísimo. Bueno, la gente que esté viendo en la cámara. Si no, imaginaos la cara de Oscar enfadada. ¿Eh? Mía no. Bueno, es indignante de manera indiscutible. Pero bueno, Oscar, te daré paso cuando te toque y podrás explayarte a gusto. Bueno, primero vamos con el correo que nos envía Víctor, ¿vale? Víctor Martínez. Hoy estamos con los Víctor a full. De hecho, no sé si es el mismo Víctor que la noticia de Jorge o, bueno, puede que sea el mismo, no lo sé. Bueno, en fin, da igual. Lo siguiente. Hola, Complejo. Llevo años escuchando vuestro podcast y deciros que me encanta. Seguid así. Os adjunto aquí el link de una noticia de MediaStation donde creo que la prensa de videojuegos se ha pasado de la raya. Lo peor de todo es que estos medios de prensa van de neutrales y hay mucha gente que se cree que a pies juntillas lo que dicen. Sé que esto ha ocurrido desde hace más de 20 años, pero no a niveles tan descarados como ahora. Creo que un titular como el siguiente sería mucho más acertado y si se cumpliese dicho titular acabaría la guerra de las consolas que ellos mismos fomentan. Un mundo sin prensa no suena tan mal. Saludos y seguir así. Bueno, me voy a poner en serio, ¿vale? Me voy a poner muy serio. Miradme en la cara. Víctor, tío, te has equivocado de pleno, lo siento. Esto no es una noticia, es un artículo de opinión. De hecho, en la URL que me pasas pone exactamente as.com MediaStation opinión. Y el título del artículo de opinión es: un mundo sin Xboxer no suena tan mal. Ojo, es un título irónico. Irónico. La reflexión de este redactor, no sé exactamente quién es, voy a decirlo ahora mismo, ¿vale? De David Arroyo. Él hace una crítica bastante inteligente hacia ese perfil de Xboxers fanático. ¿Sabéis? Esta gente que ama su marca por encima de cualquier otra consideración. Que es como si fuese, digamos, una especie de guerra sin cuartel, donde las marcas lo dicen todo. Donde si Microsoft mea, tú estás abajo bebiéndote los meos, ¿no? Y comenta lo absurdo de ciertas reacciones en torno a según qué noticias. Por ejemplo, ya sabéis lo que pasó hace escasos meses. Microsoft anunció la posibilidad ya confirmada de lanzar juegos de cosecha propia en otras plataformas. Ha pasado con Hi-Fi Rush y con Sea of Thieves. Y la gente dijo, hostia... vendo mis Xbox, una puta mierda, traición, muerte, desolación, ya no hay consolas de Xbox, todo se va a la mierda, apocalipsis, las consolas desaparecen. Y al final, pues no fue para tanto, sinceramente, ¿no? Y él critica un poco esa reacción desorbitada, exagerada, hostil y nociva en esta industria. y lo hacen de una manera irónica, haciendo mención simplemente a estos fanáticos, a esta gente que, insisto, su amor por una marca es, a mi juicio, incomprensible. ¿Vale? Incomprensible y bastante estúpido, siento decirlo así, bastante estúpido. Y ese tipo de actitud tóxica, al final, hace que este mundillo nuestro sea un poco más mierder. Un poco más mierder. Y eso es sobre el artículo, es un artículo de opinión, ¿vale? Y además es un artículo de opinión con el cual coincido, porque en realidad la reflexión es muy correcta. Y su título atractivo, pero irónico, ácido, un doble sentido, ¿vale? Con lo cual, Víctor, pues no estoy de acuerdo. Siento decirlo, es un artículo de opinión, una opinión bien hilada, bien fundamentada y con la cual coincido. No es una noticia, no es una noticia, ¿vale? Si queréis os paso el enlace, si en algún momento queréis curiosidad, pero la noticia no tiene nada, ¿vale? No sé si mis compañeros quieren decir algo al respecto, pero creo que está todo claro, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, David. Me parece bien, Jorge, me parece muy bien, me alegra que me digas eso. Bien. Siguiente situación en la que he caído de manera estúpida. Y la verdad es que ha sido una pequeña decepción por darme cuenta de que no existía y porque habría sido a la hostia. El caso es que yo, el 1 de abril, vi una noticia rumor de... Me da vergüenza decirlo. ¿Te creíste lo de Putin? No, Oscar, tío, déjame hablar, coño. Una noticia en la cual... se había filtrado información de Capcom sobre un remake del remake de Resident Evil 1. Y añadieron una especie de imagen promocional de ese remake. Muy currada, ¿eh? Muy currada. Aparecía la boca de un zombie, la mítica boca del zombie que sale al principio del juego. Y con el logo de PC, bueno, Steam, Xbox, Play 5 y tal. Y yo dije, hostia, pues esto tiene buena pinta y tal, ¿no? Hostia, aparte ya sabéis que, bueno... ya estamos un poco en la época en la cual Capcom debería confirmar el siguiente Resident Evil que va a salir, ¿no? Y estamos ahí un poco en el dilema de que cuál será el siguiente remake, si el 5, si el nuevo el 1 y tal y cual. Y yo caí como un estúpido, ¿vale? Fui feliz durante un día. Hasta que me di cuenta de que aquello era imposible, me di cuenta del día en el que pasó eso y luego la confirmación oficial de la fuente que liberó esa noticia... de que la gente, por favor, que se calmase, que esto no era cierto. Porque tuvo mucha repercusión, porque la verdad es que estaba de puta madre hecho, debo decirlo, ¿eh? Y caí como un estúpido, ¿vale? No es cierto, es mentira, era una puta broma. Pero una broma de mal gusto porque juego con mis sentimientos. Así que, Oscar, no sé tú qué piensas al respecto. ¿Viste lo que te he dicho o no? Yo vi otras, pero en cuanto vi la primera, que me sonó así un poco raro, dije, ¿qué día es hoy? La de Putin con las consolas, hora y, ¿no? Y el día, y dije, hoy no me voy a creer absolutamente nada de lo que efectivamente, Oscar. Yo caí, os pido perdón por mi fallo, ¿vale? He fallado por mi ingenuidad y porque en realidad la tristeza de que eso no va a ser así, ¿vale? Me he decepcionado conmigo mismo, con mi persona. Creo que he bajado una escala en mi apreciación personal hacia los demás y hacia mí mismo. Y aparte, pues joder, es que ese remake de Resident Evil 1, el remake del remake, de momento no lo veo factible. Una pequeña decepción, ¿vale? Pero bueno, el no solo en realidad es mi estupidez supina, ¿vale? No es lo otro. Así que, Oscar, te doy vía libre para que te explayes y dejes esta sección completamente aniquilada y compenses mi mierda, ¿vale? Venga, lo leo todo en ti. Por cierto, una minúscula alegría que te voy a dar, que no sé si lo va a ser tal, pero en Steam tienes para Resident Evil 2 un mod con el tipo de cámaras de los Resident Evil clásicos. Ah, sí, eso lo he visto, sí. Bueno, lo he visto. Interesante. No hay remake del remake de Resident Evil 1, pero puedes jugar el 2 con el estilo de cámaras clásico. No está mal. Bueno, lo que vamos a hablar ahora no tengo claro si es un sol o un no sol. Hombre, a ver, Oscar. Hablando irónicamente. El reglamento del Complejo Holanda especifica que tienes que decir si es uno solo o uno solo, ¿vale? Si no, no vale. Vale. Una vez exponga los hechos, quiero que vosotros comentéis brevemente vuestro caso particular al respecto. ¿Vale? Vale. A ver, el Complejo Holanda no es ajeno a las noticias que pasan durante la semana y vamos a hablar del caso Game. Del Gamegate. Está bien visto eso. A ver, hay una cosa que viene en los contratos de game desde hace unos años, de cuando te haces socio y sus cláusulas de registro y toda esa mierda, que establece que los míticos puntos game que consigues comprando videojuegos allí, respectivamente caducan. ¿Qué pasa? Que de esas cláusulas, ese contrato o esa parte del contrato, game jamás en la vida la ha hecho efectiva. Y si preguntabas al SAT de game o preguntabas por Twitter, te decían que efectivamente los puntos de game no caducan. ¿Qué pasa? Que sin previo aviso, asca. Lo que hubiera caducado el 31 de diciembre de 2023 lo hicieron efectivo el 1 de abril, creo que fue el 1 de abril de 2024. Y hay gente que ha perdido pues muchos dineros en puntos game. 200, 150 euros y de ahí para abajo, o seguro que alguno más. Yo en mi caso particular no he perdido nada porque solo tengo 5 euros allí y son de compras recientes. He comprado 6 videojuegos en los últimos 2 años en game, es decir, no soy un usuario que les dé muchos dineros a esa cadena. Y por eso, como no he estado enfadado por culpa de ellos, pues lo he visto así un poco desde la lejanía, ¿no? Desde el confort en el que yo no he sido estafado por esa gente. Y claro, esto, David, tú eres abogado, ¿nos puedes decir con más exactitud si esto es constitutivo de delito, de falta? Porque es verdad que ellos en el contrato lo ponen, pero también es verdad que después de cara al usuario, cuando te contestan, te dicen que no caduca. ¿Qué es lo que prevalece en este caso? ¿La palabra de game o el contrato de game? Delito o falta no es, porque ya para empezar las faltas no existen y estamos en el ámbito penal y esto no es penal, ¿vale? Esto es una cuestión más de cuestión más civil, pero va a ser que no. Sí, no es delictivo. Vamos a ver, en España tenemos una ley sobre, vamos a decir, sobre condiciones generales de contratación, ¿no? Se llama los contratos masivos que se hacen, por ejemplo, contratos tipo, yo que sé, de suministro, contratos de luz, de telefonía. Son contratos que no se negocian previamente, son contratos preestablecidos que a ti te ofrecen y aceptas o no aceptas. Tú no los negocias, son contratos que ya están hechos de serie. Y en el caso de game es así. Tú game, cuando te haces socio y tal, hay unas condiciones que son las que son, tú no puedes negociarlas. O aceptas o no aceptas. Pero fíjate una cosa, yo te pregunto, ¿es cierto que a nivel global, a nivel general, no va a pasar nada? Porque no se puede reclamar nada, pero en los casos contados que hay, en los que tienen explícitamente una respuesta de game, en las que a su pregunta game le responde no, los puntos no caducan, esa gente que tiene la respuesta de game invalidando lo que vendría a poner en el contrato, ¿tienen algo que hacer? ¿Podrían reclamar y que les reembolsaran ese dinero? Porque ellos sí tienen una respuesta a su favor por parte de game. A ver, Yo nunca leí, Oscar, las cláusulas de game porque, sinceramente, nunca me preocupo de leerlas. Según me has dicho tú, sí establecen que caducan los puntos, ¿no? Si no he entendido mal. Creo que eso lo cambiaron en 2021 o 2020 o por ahí. Lo cambiaron. Y desde ese momento ponían que los puntos caducaban, aunque no era efectivo de cara, en última instancia, de cara al consumidor. Es decir, no ejecutaban esa parte del contrato. Bueno, primero, ese cambio que dije que según tú hicieron, ese cambio debería comunicarse previamente a todas las personas, ¿vale? Si tú cambias la cláusula de un contrato, tienes que decir que lo vas a cambiar, ¿vale? Y que tendrá efectos a partir de X fecha. Eso sí que tienes que hacerlo sí o sí, porque la gente tiene que saber eso, ¿vale? Debe saberlo. No hacer eso, vamos, es motivo para mandarles a tomar por culo, sinceramente. Hay que avisar previamente sí o sí. Después, que un fulano te diga que no, que los puntos no caducan, honestamente me parece bastante. ¿Quién te dice eso? ¿Los que están allí en la tienda? El SAT de Game. No, yo por lo que he visto fueron mensajes a respuesta del tweet. Sí. Parte de la cuenta oficial. De la cuenta oficial de Game, y después mensajes a tu correo electrónico, por lo que parecía la captura, de la cuenta del servicio de atención al cliente sí. de Game. Qué desastre. No, es tremenda cagada, porque, claro... En ese caso, Oscar... Claro, yo estoy preguntando en el caso específico sí. de esa gente que recibe Hombre, respuesta. Sí, sí, en ese Esto caso sí claro que podía reclamar. ¿No? Porque ellos porque al final lo que están asumiendo es que esa cláusula no es así y ellos claro. como representantes de la empresa asumen que no caducan. Te están claro. dando su palabra. Esa respuesta, en teoría, por lo que yo creo, es vinculante, está por encima claro. de sí, lo que claro, es vinculante, en el sí, sí. Es como, claro. es como que ellos te están diciendo a ti, oye, mira, yo soy... trabajo en game, tengo, digamos, potestad para decirte a ti que los puntos no caducan. Te estoy dando mi palabra, estoy incluso sí. diciéndote, vale. modificando esa cláusula concreta. Es, vamos, y otra pregunta, ¿gente ajena a esas a esas respuestas puede también meterse ahí? En plan, vale, a mí no me respondieron personalmente, pero hay sí. otros casos. Claro, yo, de hecho, lo que recomendaría... Lo que recomendaría es una demanda colectiva de todas las personas afectadas. Sí, claro, sí, claro. se puede hacer. Se puede hacer porque además, te das cuenta de una cosa, esto no es ninguna coña, ¿eh? Porque hay peña que ha palmado mucha pasta. Sí, ha palmado mucha digo, pasta. 200 pavos o más. O más. Pero o más. Claro, entonces da igual, porque una respuesta a un solo usuario ya está a favor de del resto de usuarios. Sí, hombre, claro, me refiero. A ver, no es exactamente así. Tiene que haber una serie de requisitos que tienen que haber las personas afectadas. Tiene que haber, digamos, un conjunto de personas afectadas por un mismo hecho, ¿vale? No es que sea solo una, pero tiene que ser un número considerable para que eso pueda de una manera demostrar que la empresa se comprometió motu propio asegurando que los puntos no caducaban, ¿entiendes? Ellos se comprometieron personalmente. No puede ser uno, tiene que ser un conjunto de gente afectada, ¿vale? No podía ser solo uno. Sí. Y no es ninguna coña, porque al final es pasta, aunque no sea pasta en un sentido literal, porque no es dinero. No, sí, es dinero, para ellos es pasta. Es dinero virtual. Porque, claro. porque es algo que el usuario que final no va a pagar que tenía que pagar. Efectivamente, me refiero a que no es dinero en un sentido literal, pero es pasta que tú has acumulado para poder intercambiar por productos, ¿no? No es ninguna coña esto, ¿eh? No es ninguna coña. Yo, si al final la peña se junta y dice, oye, mira, esto no puede ser así, nos habéis engañado. Os habéis comprometido a decirnos que los puntos no caducaban, además los habéis dicho de manera clara y expresa, sí, no. y por pruebas. Lo tanto, sí, sí, yo te iría para adelante, ¿eh? Demanda colectiva y a tomar por culo. Me das el dinero que me debes, punto. Sí, sí, desde luego. De hecho, creo que es con lo que están, pero para que os hagáis idea un poco de cómo ha sido la historia, es que resulta que sí que había una cláusula de contrato que podía que ellos podían cerrar el sistema de puntos unilateralmente, ¿no? Y bueno, ponía que como que se cancelaban cada X tiempo y tal, pero no se había aplicado esa cláusula, nunca la habían aplicado, ¿no? Entonces, bueno, hay un follón ahí montado, pero aquí lo que a mí me sorprendió es una entrevista que tuvo muy bien hecho además por parte de Hobby Consolas con Game. Una vez se destapó toda la historia, el mismo día, es Vandal quien recibe el patrocinio. El mismo día, Hobby Consolas hizo una entrevista, fue a entrevistarles y que dieran su versión de por qué el tema del sistema de puntos. Y básicamente lo que vinieron a decir es que no hemos hecho nada ilegal. O sea, básicamente dijeron que era algo que podían hacer, que No, Víctor, te voy a explicar por qué eso no es así. Pero yo solo estoy explicando... Sí. Primero estoy explicando esto, ¿vale? Sí, ellos te decían, voy a explicar por qué eso no es así. Decían ellos... No hemos cambiado las condiciones de contrato porque esta cláusula ya existía. Entonces, si esto lo hubiéramos cambiado, estaríamos haciendo ilegal, pero no es ilegal, en palabras de ellos. Ahora, lo peor de todo no es lo que nos va a decir David, que nos va a decir por qué no tiene razón, sino que además de eso, esa es su respuesta. Es decir, tened en cuenta una cosa, los usuarios más afectados, ¿qué son? Los mejores clientes de Game. Porque claro, es gente que ha comprado muchísimo y que tenía muchos puntos, ¿vale? Tú a esa gente le estás diciendo, mira, jódete, porque voy a cambiar todo esto y además no estoy haciendo nada ilegal. En lugar de decir, no, bueno, lo hemos hecho porque estamos reestructurando esto y además, bueno, lo vamos a ver caso a caso, habrá una compensación o algo así. En lugar de hacer algo así, en lugar de buscar una alternativa, han dicho, que aquí no hicimos nada malo, ¿eh? que no está todo bien. Eso es mentira cochina. Y voy a deciros por qué. Hay una máxima en los contratos privados, o sea, contratos, digamos, entre particulares o contratos en general con empresas, una máxima en general de contratación en sentido general, que son las llamadas cláusulas oscuras. Una cláusula oscura es una cláusula cuya interpretación es ambigua o que genera inseguridad en el consumidor. ¿Me explico? Tú si dices, mira, yo unilateralmente puedo limitar el sistema de puntos. ¿Cómo que unilateralmente puedes limitarlo? ¿Bajo qué criterio puedes limitarlo? ¿Porque te sale a ti de los cojones? ¿Bajo qué criterio? ¿Qué garantía me das a mí de que eso va a perdurar durante X tiempo o va a durar durante X tiempo? ¿Me vas a hacer un preaviso? O sea, yo me comprometo contigo a acumular puntos y tú literalmente puedes decidir eliminarlo y ya está. Eso no vale porque limita las garantías del consumidor. Es una cláusula oscura. Las cláusulas oscuras, a nivel jurisprudencial, es decir, me refiero a lo que han establecido la jurisprudencia, los jueces y demás, cuando una cláusula es oscura, su interpretación favorece siempre la parte afectada, o sea, al consumidor. Con lo cual, en esta demanda colectiva, si se basa en esa cláusula, es muy fácil tirarla para abajo. Y es muy fácil, además, porque hay sentencias a cascoporro, decir que me favorecen a mí como consumidor. Pero que tú no puedes a mí garantizarme un sistema de puntos y luego con tus cojones decirme que no. Oye, que puedo bajo mi criterio completamente incomprensible, eliminar ese sistema de puntos. Es una mentira de mierda. Y cualquier persona con una noción de derecho básica a nivel de contratación tira por tierra eso. Con lo cual, de verdad, es absurdo completamente. No hay por dónde cogerlo. Es una vergüenza. Una puta vergüenza, joder. Una vergüenza. Yo quiero decir que a mí Game, pero ya no de ahora, sino desde hace muchos años, que no compro ahí, porque me parece una empresa de mierda, que hace mala praxis y la ha hecho mucho tiempo, políticas de mierda, te vendían juegos desprecintados y usados, hacen esto, yo lo siento por los trabajadores, pero por mí que Game se vaya al carajo, porque es una empresa de mierda y se cava en su propia tumba, es lo que se merecen, es así. Una cosa que nos ha dicho David, es que aún encima, a partir de ahora, sí, la recompensa de puntos también la bajan. Es decir, si antes te daban 10 puntos por cada euro gastado, ahora te van a dar 6 por cada euro gastado. Es decir, la recompensa baja y de manera retroactiva también te quitan los dineros que tenías ahí acumulados. No, madre mía, de verdad, es terrible. Efectivamente, los precios de salida en Game son casi siempre 10 euros más caros que en otros lados. Que su trato a los juegos de segunda mano es bastante paupérrimo, con pegatinas pegadas en la portada en vez de en el plástico, con, bueno, venderte juegos con que parece que se han peleado con el gato, y efectivamente, tratar los juegos de segunda mano si fueran basura. A ver, Game está muy jodido, no sé cómo andarán económicamente tal, no creo que muy bien, porque esta medida es de desesperación, por lo que parece, yo tampoco todo, pero... ¿Sabes, Oscar, lo que yo creo que pasó, honestamente? Que vieron que había peña con un montón de pasta acumulada y dijeron, hostia, vamos a joderles porque si no... Sí, hay una suma muy grande de pasta, exacto. Yo creo que es eso, ¿eh? Dije, aquí hay un montón de peña, mira, vamos a tirar por aquí. Yo tampoco usaría la cuenta de Game como un depósito para guardar dinero, pero vamos, la gente es muy libre de hacerlo. Y hasta ese momento parecía algo bastante, digamos, lógico, ¿no? Pero tampoco peligroso para todos esos dineros. Parece que ha llegado un troll de las cavernas, Oscar. Podría ser, ¿eh? ¿Caso? No lo sé. Creo que he escuchado algo. Es posible. O sea, escuchó esto y dijo dentro. Muy bueno, señor Gaspar. Llega perfecto para hacer la sangre que él quiere hacer siempre. Bueno, a ver, Gaspar. Hablar. Gaspar. De todos modos, Oscar, te digo una cosa. Lo que os he explicado de las cláusulas oscuras, estas cláusulas que indirectamente limitan las garantías del consumidor, o en este caso la parte afectada, que son los consumidores, los compradores de Game, es que ya solo con eso da exactamente igual que que el empleado de Game o el del SAT te diga que no, que los puntos no caducan. Es que ya da igual. Es que esa cláusula es inválida, no se puede aplicar. Esa cláusula es una engañifa, es una mierda. Es una cláusula de mierda para poder joderte sin que te des cuenta. Y no vale. No vale. Y ya está. Y yo, ojalá, insisto, demanda colectiva y que les den por culo. Que devuelvan a la gente toda la pasta que le han quitado. Se lo merecen. Se lo merecen. Gaspar, es tu momento, si quieres, de dar tu punto de vista sobre lo sucedido con los puntos de Game. Son unos hijos de... Porque, a ver, puedo entender, es verdad que salían su cláusula, pero que menos, joder, hostia, mandas un puto email, avisas y das un margen de 6 meses, quedas bien, la gente se puede quejar, pero bueno, oye, tengo 6 meses para gastar mis puntos. Lo que no es normal es que de una noche a otra cojas y hagas a gente perder incluso hasta 300 euros. Y aparte sin notificarlo. Y luego te pones a borrar los tweets donde decías que esos puntos no caducaban nunca. Es lo que dice David. O sea, se debería caer una puñetera demanda. Claro, eso que comenta Gaspar no lo comentamos antes. Que empezaron a borrar mensajes en los que daban, en fin, vamos, muy, vamos, muy eso, turbio todo. Como ya pruebas de esas, vamos a decir, tweets borrados... Bueno, lo que pasa es que quizás demostrar eso sea un poco más complicado, pero buf. Igual, yo ya he visto fotos de esos tweets borrados. Gente ya hizo fotos y las tiene ahí guardadas. Joder, ya hay capturas por Twitter, o sea, a Fitiplen. No, o sea, pero, que están jodidos. Pero lo peor de todo, ¿sabes qué fue? Que es que es la gestión de la crisis de Game. Que ha sido, pues, voy a cerrar los comentarios recibidos en mi cuenta de Twitter para que nadie me pueda decir nada. Y en ese plan, ¿no? Y lo mejor ha sido la reacción del entorno tiendas videojuegiles de alrededor, porque Extra Life, al día siguiente de esta crisis, ha aprovechado para llamarle el día como el día de los puntos y dobló la cantidad de puntos que podía recibir comprando juegos, ¿no? Y decía y además los puedes guardar en tu cuenta. Joder, qué cabrón, tío. Bueno, menos mal que los han doblado, porque Extra Life con el tema de puntos era bastante cutronga, ¿eh? Pero bueno, me alegro de que lo hayan doblado. Claro, han aprovechado, ¿qué coste? Han olido sangre. Iba a decir, bien, qué coste, que yo hace, a ver, ya hace años que no soy usuario habitual de Game, ¿no? Y creo que los últimos 2 euros que tenía los gasté en un Paper Mario de Wii U y tengo 87 céntimos que pienso dejar que se pudran. Me da igual, o sea, quedan 87 céntimos ahí, que caduque, me da igual, ¿no? Pero, o sea, Gaspi... Pero no creo que vuelva a comprar en Game, ¿eh? Mi pareja María, creo que tenía casi 20 pavos acumulados, ¿eh? Y los ha palmado. ¿Ves? Es que es una putada, o sea, joder, ¿qué les costaba avisar? Dar aunque fuera un... Mira, joder, hostia, contar aunque fuera un mes de margen. Coño, pues la gente se busca la vida y dice, bueno, pues compro juegos pendientes o yo que sé, alguna cosa. Pero no puedes una noche a otra hacer a la gente perder dinero. O sea, es que no tiene sentido. No, es que ese es el tema. Lo que decían mis compañeros es que la forma de actuar en este caso debe ser así. Tú mandas un mail a la gente y dices, mire, por cuestiones X, que no se me ocurrirá ninguna, y haciendo uso de nuestra cláusula tal y cual, esa cláusula que es una puta mierda, pero bueno... dentro de 6 meses los puntos caducarán. Tú avisas con la gente con un tiempo de antelación, vamos a decir, que sea lo suficientemente largo para que la gente pueda actuar en consecuencia, ¿no? Pues puede invertirlos, puede usarlos y demás. Les das, digamos, un margen de tiempo prudencial para que puedan hacer uso de esos puntos, ¿no? Y para que sean conscientes de ese cambio que ha habido en su criterio. Eso es una forma correcta, más o menos de actuar, con ciertas discrepancias. Lo que han hecho es un atropello a los usuarios, al consumidor. Muy lo mal. Lo han, no voy a decir estafado. Estafado es una palabra, no es correcta desde el punto de vista penal. Pero a nivel contractual, es una puta guarrada. Guarrada. Y de verdad, si esto llega a juicio, estoy segurísimo que van a perder como putos bellacos. Seguro, porque no hay por dónde cogerlo. De verdad, no hay por dónde cogerlo. Ya os digo, son contratos, son condiciones de contratos, son contratos preestablecidos, condiciones generales de contratación, contratos predefinidos, con cláusulas preestablecidas, pero las cláusulas tienen que ser claras y expresas. No pueden ser ambiguas, no pueden ser no pueden limitar derechos de manera indirecta, y esa que se ha mencionado Oscar, esa que ha mencionado Oscar, es una engañifa. Es el cajón desastre perfecto para joder a la gente. Y eso no se puede hacer. No se puede hacer. Así de claro. Sea como fuere, pues Game, pues las noticias no son buenas para ellos. Hace nada tuvieron un escándalo con el tema de las carátulas fotocopiadas que vendían como... Bueno, vendían más o menos como originales, según la tienda, te pueden decir o no. Vale, presuntamente estarían vendiendo pues esas falsificaciones de las carátulas y tal. Y ahora pues vienen con esto. Y aparte una tienda que bueno, que parece ser que las cosas pues tuvo una reestructuración interna hace poco, seguramente... Esta decisión es fruto de eso. Y claro, eso que decía al principio David, es una bolsa de dinero importantísima que se quitan de un plumazo. Porque, claro, pensad que toda esa pasta es pasta que dejan de pagar. Y claro, uno puede decir, bueno, pero claro, es que nadie da duros por pesetas, porque al fin y al cabo, si te compras un juego y el juego pues te lo compras a un precio normal, ellos te están regalando dinero. Bueno, no de todo, porque ellos lo compensan con otras cosas. Los juegos en game, desde hace bastante tiempo, son los más caros que puedes comprar. Decíamos antes, mínimo 10 pavos. Exactamente. Sí. Entonces, sí. Un poco lo comido por lo servido, ¿no? Pero sí. Víctor, ¿qué les compensa más? A ver, que Game ya tenía una imagen bastante deteriorada, pero aún así, ¿qué les compensa más? ¿Hacer esto y dejar o no perder el dinero ese que tenía la gente en su cartera de Game? ¿O seguir todo como estaba, pero sin la posibilidad de perder ya para siempre a todos esos clientes que hoy día están hasta el culo de esa cadena por esta fechoría que les acaban de hacer? ¿Qué es más compensativo para ellos? ¿Qué les compensa más? Yo no lo sé realmente, ¿eh? Yo creo que para Game está... Bueno, igual sí que lo sé. Para Game estaría mejor que estuviera todo como estaba antes... Y tener a esos clientes fieles en su tienda cada vez que les interesara comprar un juego, a perderlos definitivamente. Y otra cosa más. O sea, yo considero que Game, hasta este accidente, estaba mejorando, porque es verdad, sus juegos eran más caros, pero muchas veces esos juegos venían con extras. Una caja metálica, que a muchos coleccionistas son cosas que les gusta, por ejemplo, venían pues una caja metálica pues exclusiva que tenían ellos y tal. Y habría gente que pensaría que le compensarían esos 10 euros de diferencia, oye. Tenían ediciones exclusivas, se lo estaban... A ver, parecía que mínimamente se lo estaban currando y hacen esto de golpe. Y otra cosa que creo que no habéis comentado. Han variado los puntos. Antes por 40 euros sí, daba ya, valor. Lo hemos comentado. Ya lo dijeron, sí. Fuera por 60, un euro. O sea, sí, toma claro. Más aún. Otra cosa que deberían haber especificado, por cierto. No sé si lo hicieron, ¿eh? Otra cosa que deberían haber especificado. Creo que lo han puesto, pero no han avisado ese caso bien de hecho. Que lo ponían. Pero también, eso también tienes que especificarlo, tienes que comunicarle a la gente que el valor de los puntos que adquieren ha cambiado, según claro, el precio y que invierta. David, a raíz de todo el escándalo, se empezaron a mandar mails a la gente con las nuevas cláusulas, o que hacían efectiva la cláusula antigua. Pero eso fue a raíz a posteriori, del escándalo. No antes. A posteriori. Claro, a posteriori. Llegas tarde, amigo. Ya la has cagado. No sigas por ahí. Gaspi, te voy a decir una cosa. Es mi opinión personal, ¿eh? Dime. Mi opinión personal y claramente subjetiva y seguramente adulterada por mi egoísmo. Las cajas metálicas se las pueden meter por el culo. Así de claro te lo digo. A mí lo que me importa es ahorrar pasta. Que me regales cuatro mierdas me suda los cojones. Claro, perdón, claro, David. A ver, David. Va. En vez de 10 euros que puedes ahorrarte en otra tienda. No me jodas. Pero vamos a ver, mirad, yo ahora compro en Fnac casi siempre. Sí. Fnac tiene el rollo, tú reservas un juego en Fnac, lo reservas y cuando lo compras te da un cupón de un 15% de descuento para la siguiente compra. Y si eres socio, que aceptes socio, vale una puta mierda, por cierto, es un 5% más. O sea, es un 20% de descuento en la siguiente compra. Y yo voy lanzando ahí como un puto cerdo. Estoy comprando juegos como si fuese un puto enfermo. O sea, eso está de puta madre, joder. Sí, David, no tienes tiempo para competir con esa mierda. A ver, David, y Carrefour. Precios cojonudos, Carrefour. Tío, Carrefour ahora mismo es mi tienda de confianza. Iba a deciros. Bueno. Pero os dais cuenta de que Game estaba cobrando ese plus. Lleva años cobrando más que el resto de las tiendas. Y no daba ningún extra. Y desde sí que hace, lo daba, pues, Gaspar, siempre dieron incentivos por la compra. Sí, te daba una pegatina. Te daba una pegatina. Sí, y la mierda que fuera, pero desde hace un tiempo, es verdad que yo vi una mejora en el aspecto de. Es verdad que a David y a Oscar probablemente nos gusta porque os ocupan el espacio y no le usan. Pero hay gente que le mola las cajas metálicas y era un detalle que estaba relativamente currado. Oye, sí, te damos una caja metálica con que es exclusiva con tu juego. Y había gente que le molaba y compraba esas cosas, oye, y le compensaban. Pues no hay problema ninguno. Me alegro por ellos. Pero no la cagues así ahora, joder, es que no. Es que yo no sé qué. A ver, ¿quién es el macaco? Pues el directivo. Este que habrá salido de, no sé, de alguna selva o algo, un macaco o algo, que habrá decidido, vamos a joder los puntos a la gente de un día a otro. Es que no tiene sentido una decisión así. Yo, a ver, todas no estas tiene ningún sentido. Medidas vienen de Gamuka, que es la que manda. Joder, pero es que no tiene sentido ninguno, Oscar. ¿A quién se le ocurre que... Joder, ¿a quién se le ocurre que le puede parecer bien a la gente que le quites dinero de una noche a otra sin avisar? A ver, Gaspar, sentido tiene. Lo que no el tiene sentido es el modo. El sentido de ahorrarse pasta y no irse a la quiebra. Ese es el sentido. Claro. Ya está. Punto. No le des más vueltas. No tienes más vueltas porque esto es muy complejo. Una opción desesperada. Ya está. Eso es. Exactamente. Bueno, se acabó la sección. Estamos muy encendidos. Sí. Muy enfadados todos, ¿eh? Muy mal todos. Muy mal. Exacto. Y os he dado una clase de derecho. Gracias. David, lo iba a dejar para que hemos aprendido hoy, pero te lo digo ahora. ¿Qué? Todos tus años de carrera se han visto culminados en la charla que acabamos de tener. Sí, verdad. Sí, verdad. Hoy sí, ha merecido la pena el esfuerzo, David. Ha merecido la pena. Venga, nos vamos a ir con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y toca el análisis de un nuevo remake de Nintendo, en este caso, señor David. Además, franquicia clave para Nintendo. Hablamos de Mario. Pues sí, Super Mario RPG, este remake, por mi parte, muy esperado, porque, bueno, no sé si os acordáis, supongo que no, porque éramos muy jóvenes, menos Oscar, que ya era mayor en aquella época, cuando se anunció este Mario RPG allá en el año, pues no sé, 94 o 95, o por ahí, hubo un hype de la hostia. Yo recuerdo, las superjuegos Joy Consolas de aquella época, un juego de Mario de rol, buah, la gente petó de emoción porque era como algo completamente atípico, hecho por, además por Square, y la cosa prometía de cojones, ¿vale? La gente estaba muy ilusionada con ese proyecto, era como algo tremendamente ambicioso que desafiaba la idea que teníamos de Mario en ese momento, ¿no? La hostia llegó cuando se confirmó que aquí en Europa no llegaría, ¿vale? Parece que, ¿sabes que en aquella época... los JRPGs en Occidente es como que había ciertas reticencias al... ¿Perdón? Estaba más acostumbrado a que hubiera juegos que no llegaran. Sí, sí, pero me refiero, Oscar, que en aquella época los JRPGs en Occidente es como que había una idea preestablecida de que era un género que no gustaba en exceso, ¿no? Que no llamaba la atención en exceso. Hombre, David, creo... a mí si me permites hacer un inciso. Sí. Sí. Y yo creo que es más por fechas, ¿no? Porque si te fijas, de los grandes JRPGs que nos salieron aquí, sí, joder, tenemos Secret of Evermore en castellano. Terranigma, sí, que llegó tan tarde como en el 96, en castellano. Tenemos Illusion of Fate en castellano. Tenemos Lucio 2 en castellano, que también llegó tarde de cojones. O sea, lo de Mario, yo creo que más de Nintendo fue cosa de Square Enix. Bueno, de Square, que bueno, creo que fue yo, el que se acordó yo de Yo no Lucio, he dicho para empezar. Porque, sí, porque me parece sí raro. Esos juegos que has mencionado son de una categoría de rol un tanto diferente a lo que es Mario RPG. Para empezar, son bueno, juegos quizás de un perfil digo... diferente. Pero lo que quiero decirte, Gaspar, es que, y estarás de acuerdo conmigo, también había otros grandes JRPGs que no llegaron a Europa. Y wow, este se lanzó en América. En América se lanzó. Y yo creo que simplemente no se confiaba en el éxito en Europa. No sé por qué el motivo, yo estoy especulando simplemente, ¿vale? Creo que ese paradigma cambió a raíz del éxito arrollador de Final Fantasy VII. Es como que ya empezó un poco la cosa a cambiar poquito a poco. Pero antes era una lotería, o sí o no, ¿vale? Ya que sí que tofa el Illusion of Time... David, sí. Ya solo de Super Nintendo debe haber como, yo qué sé... 50, 100 RPGs que no salieron en España, bueno, en Europa. Solo correcto, Super Nintendo, correcto, ¿no? Sí, sí, sí, y de, correcto. Y de Square Soft hay como unos 15 o 20, una barbaridad de juegos. A eso me refería. Hay juegos que llegaron, juegos que, pues, ese Secret of Armor, pues, Gaspi, es un juego que me encanta, pero es un tanto diferente a este. Es un action RPG. Creo que ya joder, por ahí van con los tiros, ¿eh? Iba a decir, pero bueno, este es un debate. Esto es una cosa que he comentado a modo anecdótico. Mejor no nos centremos solo en eso. Ya te voy más lejos. Hostia, yo mi difunta Super Nintendo, que a saber dónde está la pobre. Hostia, yo tenía Breath of Fire 2. O sea, sí, que llegara eso, que. Ya. O sea, que eso debía ser lo más nicho que existió. Debieron de venderse 100 copias en España de eso. Vale, pues, o sea, traes ese y no traes Mario. Sí. No, no tiene. Bueno. Me refiero, a veces llegaban cosas, pero llegaban a cuentagotas y llegaban en condiciones no tan idóneas y seguramente el éxito no era el esperado. Pero bueno, ese es otro debate. Yo simplemente comento que en aquella época los sí, JRPGs, sí, la forma de llegar aquí era un tanto ambigua, ¿vale? Podían llegar o no llegar. Era una cosa un tanto, una lotería, vamos a decirlo así. Bien, yo no sé por qué extraño motivo, en los últimos años de mi vida he desarrollado un gusto bastante evidente hacia los JRPG por turnos. Antes los odiaba y ahora me gustan mucho, no sé por qué. Supongo que habré madurado como persona o algo así, no tengo ni puta idea, pero es un género que me encanta. He visto la luz y me gusta mucho. Y este Mario RPG, la verdad es que creo que hay que valorarlo en su contexto y os explicaré por qué, ¿vale? Yo el original creo que lo llegué a jugar en un emulador. Hace ya un montón de años lo probé y tal. Y dije, ah, mira qué gracioso y tal. Y lo probé sin más, ¿vale? No jugué de manera extensa. No sé si alguno aquí lo ha jugado o lo ha probado. Yo lo jugué así y tal para verla por curiosidad y ya está. No, tampoco tenía mucho interés en ese momento en darle más sustancia, ¿no? Y la verdad es que es un juego muy particular. Dime, Gaspar, perdón. Te iba a comentar. Yo lo probé en el emulador 4 o 5 horitas. Y como siempre dije, va... Pues otro día sigo, y lo que me llamó la atención fue que gráficamente era la hostia. Sí, era muy bonito, un juego muy bonito. Mira, la verdad es que o sea, para ser de Super Nintendo, era la puñetera hostia el juego, se veía precioso. Es un juego muy bonito. Bueno, vamos ya a meternos en análisis de lleno, ¿vale? Ya comentaremos pues esas particularidades que tiene. La historia, evidentemente, es una apoyada, como tiene que ser en juegos de Nintendo, no tiene ningún tipo de profundidad. Básicamente empieza con Mario como cualquier día en la oficina, ¿vale? Peach ha sido secuestrada y Mario va a rescatar al castillo de Bowser, ¿vale? Y se hace una pelea súper épica, pero de repente llega una tercera personaje a la escena, que es Fragwo, ¿vale? Fragwo es el nuevo villano de este juego. El tío llega, el castillo de Bowser lo, vamos a decir, lo diezma, lo inhabilita, lo encierra en sí mismo y desperdiga a toda la gente por el mundo de Mario, ¿vale? Por ese mundo creado para este juego. Y esa es la historia sin más, ¿vale? El nuevo villano, Castillo de Bowser, está aislado del resto del mundo, hay una serie de tramas con las estrellas y demás, y hay que expulsar ese mal que amenaza el mundo, el universo de Mario RPG. Hay que expulsarlo porque, si no, el fin va a ser catastrófico. Lo que me ha gustado mucho de esta historia, bueno... Más bien de los personajes. Me encanta ver a Mario y a Bowser juntos, ¿vale? Nintendo consigue que sus personajes sean entrañables. Lo consigue además con creces. Y Bowser es un tío, pues, es un villano así, un tanto cliché. Y mola porque al final el tío tiene remalazos de maldad, de así, pues, muy, muy, muy dictatorial. Muy inquisitivo, muy voy a arreglar las cosas a hostias y con maldad, pero en el fondo tiene un corazoncito, ¿vale? Es como que al final se da cuenta que hay un mal mayor y que tiene que colaborar con su eterno enemigo Mario. Y es un juego súper carismático porque a la hora de hablar, los juegos cuando hablan, evidentemente no hablan. Los juegos de Mario, pues, gesticulan. Parecen de una manera muy graciosa. Ellos a lo mejor te explican algo, lo que ha pasado. Por ejemplo, le pregunta a Mario qué ha pasado y Mario lo explica con gestos. Pues de repente, yo qué sé, con los brazos los eleva, te dice que ha caído algo del cielo, que hay una explosión. A lo mejor se transforma en Bowser puntualmente. Es una manera de narrar muy, muy simpática, muy entrañable. Y todos los personajes son así, ¿vale? Todos son así, pues muy, muy, muy graciosos, si se permite decirlo así. Y, por ejemplo, cuando subimos de nivel, que a mí me encantaba subir de nivel, cada vez que subías de nivel, te lleva una especie de teatro en el cual ves a los personajes, a todos colocados en fila, bailoteando, y el tío que consigue subir de nivel, pues con una posición así más seria, y ya sube los parámetros que quiere subir, ¿no? Y, por ejemplo, ves a Bowser, todo ahí, todo serio, todo chulo, con los brazos cruzados, mirando así fijamente a la cámara, mientras los demás bailotean y hacen una especie de salseo, ¿no? Es un juego que te saca sonrisas, y eso mola. Ahora bien, punto negativo y muy negativo. En este juego se sacaron de la manga dos personajes nuevos, que son Malo y Geno. Malo es una especie de nubecita, porque no sé cómo definirlo. Y Geno es como un... ¿Perdón? Sí, algo así. Marshmallows. Y Geno es una especie de Pinocho. Es un muñeco de madera que cobra vida. Vamos, un Pinocho a la japonesa. Personajes con carisma cero. Es lo peor que ha hecho Nintendo o Square en toda su puta vida. Siento decirlo así, ¿eh? Carisma cero. Son personajes que, de hecho, creo que nunca han tenido otra mención en otros títulos que yo sepa, ¿eh? A lo mejor me equivoco. Pero dentro de lo que es el mundo universo de Mario, con personajes tan icónicos, tan representativos, tan, digamos, que forman parte de nuestra cultura universal, pues estos dos nuevos pues no aportan absolutamente nada, la verdad. Son personajes con carisma cero. No... muy olvidables, muy olvidables. Así que en ese sentido la verdad es que fue una pequeña decepción. Vale. Bien, pasemos ya a temas jugables, que es quizás lo más interesante. Bueno, realmente como JRPG es escuela clásica. No hay mucho más, ¿eh? Me refiero, es un juego con mecánicas archiconocidas, con pequeñas particularidades que tampoco son novedades per se, porque me refiero, son cosas que también se han visto en otros juegos del género. Pero eso no quiere decir que sea malo, simplemente es un juego clásico. Es un juego clásico de su generación. Y en ese sentido Nintendo pues tampoco ha tocado demasiado. Ha mantenido la esencia jugable y creo que en realidad es un acierto. ¿En qué se traduce esto? Combate por turnos. Hay ataques básicos y ataques mágicos, simplemente. Y estos ataques al final tienen, digamos, el ataque, vamos a decir, normal, que puedes ejecutar de una manera simple, o el ataque con un plus de bonificación de daño. Es decir, siempre que haces un ataque, seas normal o mágico, hay una especie de prueba con el timing de los botones, bien sea pulsando un botón en un momento determinado, pulsándolo varias veces, manteniendo pulsado y soltando en un momento determinado, para que ese ataque haga una bonificación de daño considerable. ¿Vale? Quiere decir, eso te aporta un nivel de interacción a mayores. No es simplemente pulsar un botón y que el personaje ataque y ya está. No. Es como que te exige una cierta atención y cierto timing para que ese ataque sea, digamos, llegue a su máximo nivel. Esto no es una novedad, se ha visto en otros juegos del género. ¿Vale? No sé si en el mismo sentido o en otro sentido, pero no es tampoco algo ultra novedoso. Simplemente aporta un plus de interacción en el combate, que no sea tan automatizado. Después, ¿qué más hay? Es que no hay mucho más que decir. Hay bonificaciones, a lo mejor durante el combate en sí, me refiero. Pues a lo mejor tú haces un ataque perfecto y el juego te recompensa de algún modo, pues te da un plus de defensa, un plus de ataque. A lo mejor gastas un objeto para curarte o para recuperar magia y ese objeto a lo mejor no se gasta, lo mantienes igualmente. Y luego también pues hay los típicos recursos para mejorar tu equipo. Armaduras, armas, anillos, que los anillos son, digamos, el objeto que te da bonificaciones más específicas, por ejemplo, evitar estados alterados, ganar el doble de experiencia, que los ataques mágicos consumen la mitad de maná, etc. Y luego, pues lo típico de siempre, enemigos con ciertas inmunidades, con ciertas vulnerabilidades, estrategia a la hora de cambiar a uno miembro del equipo u otro, porque realmente eso puedes hacer en cualquier momento, ¿vale? Si un personaje queda inutilizado o lo han derrotado, puedes cambiarlo por otro, ¿vale? Y a lo mejor será un ataque más específico o más, digamos, más efectivo de cara al enemigo en cuestión, ¿no? Entonces, realmente es un JRPG de la vieja escuela, no tiene mucho más. No se complica la vida. De hecho, fijaros, a mí este juego me duró 25 horas aproximadamente. Morí un par de veces. Y morí un par de veces por estupidez mía, por confiarte, por no prestar atención, estar distraído. En fin, por no estar, digamos, centrado en el juego como tenía que estar. Y contra los bosses, ninguna vez. ¿Vale? Me refiero. No plantea demasiada dificultad, demasiado reto. Es simplemente estar bien equipado, tener un nivel adecuado, tener una estrategia bien definida, saber qué ataques pueden ser más, más digamos, dañinos para el enemigo en cuestión y poco más, ¿vale? Bueno, sí, otra cosa que se me olvidaba. Cuando tú estás combatiendo con tus personajes en pantalla, si consigues encadenar, digamos, acciones positivas, por ejemplo, encadenar ataques con modificación de daño, o además, o por ejemplo, otra cosa que tiene el juego, cuando un enemigo te ataca a ti, también puedes pulsar el botón específico de defensa para que ese ataque puedas bloquearlo in situ, ¿vale? Y que no te haga daño, que su daño se reduzca drásticamente. Si tú consigues encadenar varias acciones de esas seguidas, sin interrupciones, se llena un medidor, ¿vale? Un medidor que va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, y cuando llega al 100%, puedes hacer un ataque especial, ¿vale? Que engloba a los tres personajes en cuestión. Ojo, cada ataque depende de a quién lleves equipado, de a quién tengas en tu equipo. Por ejemplo, con Bowser, Mario y Balo, que son mis personajes por esencia, los que tenía siempre equipados, el ataque era un ataque bestial, ¿vale? Te lanzaba de todo ahí, fuego, agua, viento, mierda, todo, lanzaba todo, y hacía un daño bestial. A lo mejor con Peach era diferente. Con Peach a lo mejor lo que hacían simplemente era sanar a todo el grupo y darles una modificación de salud en este caso, ¿no? Es decir, que se recuperasen de manera completa y con ciertas inmunidades también, ¿no? Entonces, depende del equipo que lleves, personaje que lleves, ese ataque, digamos, bestial, esa invocación grupal, pues variará de un grupo a otro, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es que no hay mucho más que decir, compañeros. Es un JRPG de la vieja escuela. No hay mucho más, ¿vale? David, sí. Yo las únicas críticas que leí así a este juego, a este remake, sí, a esta versión, es que sí, era muy fácil, excesivamente sí, fácil. ¿Cómo sí, lo ves sí, eso? Sí, muy fácil. Hombre, es un juego muy fácil, ya te digo, Víctor. Yo palmé dos veces por estupidez mía. Y vamos a ver, fíjate una cosa, ¿eh? El nivel máximo de este juego es 30. 30 de nivel máximo. Es un nivel escueto dentro de lo que puede ser el género. Yo lo terminé con nivel 29. Prácticamente lo hice todo lo que había que hacer. Y ya te digo, si tienes un nivel más o menos ajustado a lo que el juego te demanda, que lo vas a conseguir seguro. Me refiero, aquí farmear, puedes farmear. El farmeo es muy, muy generoso con los niveles. Muy generoso el farmeo. De hecho, muchas veces incluso te encuentras una estrella en el entorno, pillas una estrella, Mario se hace invencible y tú lo que haces es básicamente golpear a los enemigos, los golpeas, directamente los matas, o sea, ni siquiera antes en la pantalla de combate, los matas, bum, bum, bum, bum, y ganas a lo mejor un porrón de niveles, simplemente haciendo eso, ¿no? Y a poco que tengas un equipo más o menos bien nivelado a nivel de armas y equipación, que tengas los objetos de curación más o menos, o de maná, más o menos bien nutridos, y con el nivel general adecuado al enemigo, es muy difícil que te resulte complicado, muy difícil. Es un juego tremendamente asequible. Para mí es como una especie de introducción al género, ¿vale? Una introducción al género. Yo lo veo hasta cierto punto normal, porque Nintendo sabemos que siempre es muy benévola con los juegos. Quiere que la gente disfrute, que no se coma mucho la cabeza. Y en este juego, pues esa filosofía se mantiene, ¿vale? No hay enemigos imposibles ni combates que duren 50 horas y no hay tensión y ataques abusivos que te sigan una estrategia definida, un ataque específico que logre un efecto indeseable. No es así. Es un juego en el cual, con manteniendo un nivel adecuado, ya tienes garantizada la victoria prácticamente. De hecho, fíjate en otra cosa. El esquema de este Mario RPG es un JRPG con esencia de juego de Mario de plataformas. Me explico, la evolución es nivel por nivel, ¿vale? Tú vas avanzando por niveles, evidentemente tú puedes volver atrás cuando te dé la gana. De hecho, a veces tienes que volver atrás porque hay que hacer cosas que te exigen la historia. Pero es un desarrollo tremendamente guiado y tremendamente automatizado. Porque, por ejemplo, cuando llegas a un pueblo nuevo, un pueblo que no habías visto antes, siempre te encuentras una tienda de equipamiento que te vende las armas y la armadura, bueno, armadura entre comillas, ya me entendéis, perfecta para esa zona, ¿vale? O sea, tú llegas allí, le compras al tendero y te dan las armas específicas para cada personaje. No te comas la cabeza, no tienes que pensar si esto me mejora mis stats o los empeora, o si me da a lo mejor una modificación pero me penaliza en este parámetro. No. Tú llegas ahí y te pone las armas que tienes que comprar y la armadura que tienes que comprar. Y ya tienes, digamos, la equipación adecuada para poder progresar en esa fase. Dificultad cero, no la hay. Todos son, digamos, ayudas, directas o indirectas, para que el juego sea especialmente benévolo con el jugador, ¿no? Así que, bueno, si buscas un reto, no lo vais a encontrar. De verdad, no lo vais a encontrar. No se trata de eso, se trata de... Pues bueno, yo lo veo, insisto, lo veo como una introducción al género, sobre todo para igual, para los chavales más jóvenes, para los niños y tal, que a lo mejor puede ser un género de primeras un tanto complicado de interiorizar, pero con este juego la verdad es que se hace muy disfrutable y no desespera ni mucho menos. Con lo cual tenéis que verlo así, no es un reto, es un juego de rol tremendamente básico y tremendamente de la vieja escuela, o sea, lección de JRPG de primero de carrera, ¿vale? No hay mucho más. ¿Eso quiere decir que sea malo? En absoluto. Es un juego que tiene una virtud para mí importante, que es divertido. O sea, como los combates son divertidos, son dinámicos y se liquidan de una manera sencilla y rápida. Es un juego que además cada nivel en el que avanzas te exige, digamos, como si fuese un reto diferente, ¿vale? Es como cada fase tiene un objetivo diferente, como si fuesen minijuegos, pruebas particulares, ciertos objetivos que varían de un nivel a otro, ¿vale? Para que no sea excesivamente reiterativo. O sea, hay un esfuerzo para que cada zona nueva a la que accedas pues te plantee nuevas dificultades o nuevas situaciones, mejor dicho, ¿no? Y eso al final hace que el juego sea adictivo. Porque, bueno, realmente tienes siempre la curiosidad de saber qué te encontrarás en el siguiente nivel o qué te pondrá el juego como obstáculo para poder avanzar. Y otra cosa que tiene, y esto va por Jorge, es un JRPG extremadamente corto. Extremadamente corto. Pero esto tiene una razón de ser. El mundo de Mario RPG es un mundo estúpido, ¿vale? O sea, vamos a ver. Tienes que entender una cosa, y creo que estaréis de acuerdo conmigo. Cuando tú hablas de un Final Fantasy o un Dragon Quest, son juegos con un lore muy profundo, muy enraizado, ¿vale? Personajes complejos, con matices, con claroscuros. Entonces, ese tipo de mundo da pie a que la trama se complique, da pie a que quieras investigar, da pie a que quieras meterte de lleno en ese mundo, porque te invita a ello. Hay un trabajo de guión detrás muy evidente, ¿no? Porque son historias épicas, historias que van escalando en su epicidad. En un juego de Mario eso no existe. Es una estupidez. Aquí son malos y contra buenos y ya está, no hay más. Y Mario gesticula, Bowser es así malo pero de buen corazón. Malo es una nube que tiene cero carisma. Peach pues es muy graciosa y así muy echada para adelante. Y los villanos pues son villanos de chichinabos. Son villanos que te hacen reír y que hacen estupideces y tonterías. No hay profundidad, no hay lore profundo, no, es un juego estúpido en el buen sentido. En el buen sentido me refiero. No tiene sentido que un juego así durase 60 horas, 80. Sería una puta tortura para tu salud mental. Simple y llanamente. Entonces, tiene sentido que sea un juego corto, porque es que no da para más. Y es que encima, vuelvo a deciros lo de antes, es un esquema que mezcla de una manera muy particular el combate de los JRPGs con la evolución de un juego de Mario de plataformas. Simple y llanamente, es eso. Entonces, la duración es la que es, no hay más, no tiene sentido. Es verdad que luego puedes hacer una partida plus y no sé qué, no sé cuánto, hay ciertos cambios y tal y cual, pero en realidad la duración que tiene es una duración muy corta para un juego de este género, pero adecuada para lo que es realmente este Mario RPG. Entonces, ese es mi resumen. Es un juego muy divertido, muy entrañable, que seguramente os saque una sonrisa y seguramente os maraville por su estética. O por ver los personajes tan icónicos haciendo cosas un tanto diferentes, pero no busques un reto a nivel de JRPG porque no existe, no lo hay. Es un juego para pasar el rato sin comerte mucho la cabeza. Lo cual puede ser positivo en estos tiempos, ojo, no digo que sea malo, para nada, no es malo. Pero que os quede bien claro, para gente como Gaspar u Oscar, que ya son, están muy curtidos en el género, este juego será pues como un paseo por el campo, sin más, no tiene mucho más. Bueno, a nivel técnico, pues es una maravilla. Es una puta maravilla. Probablemente los juegos más bonitos de Switch. Y de los más bonitos que he visto yo en los últimos años, ¿eh? O sea, la estética es maravillosa. Maravillosa. El mundo es preciosísimo. Preciosísimo. Está hecho con un cariño especial. De hecho, tú comparas, incluso, comparas el juego original con el remake. Y el mismo con que se ha hecho es envidiable. Es envidiable. Es un juego que te entra por los ojos y se queda ahí. Se queda ahí, de verdad, es maravilloso. El uso de los colores, las animaciones de los personajes, esa forma de expresar, de narrar lo que ha pasado, tan gesticulante, tan particular. Es un juego que técnicamente, evidentemente, no destaca en nada, porque no es un juego que técnicamente sorprenda en prácticamente nada, pero artísticamente es una obra maestra. Para mí es maravilloso, maravilloso. Técnicamente es funcional, pero artísticamente es un trabajo apoteósico, de verdad, es un juego preciosísimo, preciosísimo, carismático, y que al final te mola estar en ese mundo, te mola estar en ese mundo. A nivel de rendimiento es verdad que hay ciertas zonas que paradójicamente sí tienen ciertos problemas de rendimiento muy, muy particulares, ¿eh? Ojo, no es una constante ni mucho menos. Luego el juego rinde perfectamente, es tremendamente fluido, y no plantea ningún problema, salvo esas cosas puntuales que además, sobre todo, ocurren con cinemáticas, ojo, con cinemáticas, no el gameplay en sí mismo. Pero vamos, artísticamente es brutal, brutal, de verdad. Seguramente os encantará en ese sentido. Y a nivel sonoro, pues bueno, juego de Nintendo, cumple perfectamente. Sonidos ya de archiconocidos, personajes que no hablan, pero que su forma de expresarse o de gesticular o de emitir sonidos muy particulares ya define su personalidad. Músicas, cancioncillas, pues bueno, que acompañan muy bien la acción, que son agradables, que son afables y que hacen que la experiencia final sea una experiencia divertida y que te permita desconectar, ¿no? O sea, escuela Nintendo 100%. Tampoco decepciona en absoluto, ¿vale? Es en ese sentido, Nintendo siempre sabe cómo tratar a sus juegos. Y como conclusión, pues yo ya os lo he dicho antes, a mí me ha encantado porque me ha quitado la espinita de jugar este título que siempre me llama mucho la atención. Lo he podido jugar con tranquilidad y sosiego por su duración corta. Bueno, fueron 25 horas, que tampoco está mal, pero dentro del género es una duración extremadamente corta. Y la verdad es que me ha hecho feliz el tiempo que lo he jugado. Me refiero, es un juego que al final te entra por los ojos, es agradable, es divertido, desenfadado, entrañable. Y te otorga diversión sin muchas complicaciones, sin quebraderos de cabeza. No es que es un reto, el reto no existe, no lo hay. Dentro del género es un juego tremendamente básico. Pero dentro de lo que es, digamos, los juegos de Mario, el planteamiento de los juegos de Mario, y dentro de lo que es esa mezcolanza extraña entre desarrollo plataformas de Mario y juego de rol por turnos, la mezcla al final sale bastante bien parada. Así que a mi juicio es tremendamente recomendable. Es un remake hecho con mucho cariño, sin tampoco la pretensión de llevarlo más allá, ojo, ¿eh? Porque para mí no tendría sentido. Es respetar la esencia original y simplemente darle un aspecto actualizado y trabajado. Se nota el amor por todos los poros en relación al juego. Pero no esperéis un reto porque no existe, insisto. Siento ser pesado, pero quiero que la gente lo tenga claro. Pero vamos, a mí me ha encantado. Me ha encantado y lo recomiendo encarecidamente. Bueno, pues la opinión del Complejo Holanda, y lo tendré en cuenta, David, porque lo tengo ahí presentado. Lo había pillado, pero no, todavía no llegó su turno, ¿no? Así que lo pillaré con más ganas todavía. Gracias por el análisis. Y tenemos que irnos con la sección pocha del programa. Nos vamos con la mierda. La mierda. La mierda. Mierda. Mierda. Mierda. Mierda. Qué mierda. Y bueno, el juego con el que nos vamos a ir es una saga que no debería estar aquí, David. Bueno, a veces sí, ¿eh? A veces sí. Pero cuéntanos. Bueno, Víctor, hay cada mierda que... Sí, bueno, otra vez, David, mira que le gusta hablar al cabrón ese. A ver, cuéntanos, David, ¿de qué nos vas a hablar hoy? A ver, yo, Víctor, hoy quería hacer una mierda un poco didáctica, ¿vale? Para que la gente se empape de cultura videojueguil y conozca historias terribles del mundo del videojuego. Es una mierda un poco una mierda, pero una mierda bien hecha, bien formada, ¿vale? De calidad. Que huele un poco bien. Hoy voy a hablar de esta versión de Mortal Kombat que enseño a cámara. Bueno, la gente que esté viendo la verá. Es Mortal Kombat de Super Nintendo. Exacto, David nos está enseñando una caja de Mortal Kombat de Super Nintendo. La primera bueno, parte, el primer juego. Exactamente, aquí está. Aquí está mi jueguillo. Bueno, voy a poneros un poco en contexto, ¿vale? De verdad, es una historia muy interesante. Año 92. Miwa lanza el arcade de Mortal Kombat. Lo peta brutalmente. Ojo, a mí me parece un juego bastante infravalorado. Porque parece que Mortal Kombat triunfó por la violencia. Es injusto. El sistema de combate está muy bien ejecutado. De hecho, cuando lo dominas a 100% te das cuenta de lo bien hecho que está el sistema de combate, lo bien que funciona, lo bien que reacciona. Los personajes están muy bien equilibrados. Y sobre todo, lo que Mortal Kombat le dio un plus, quizás de calidad, fue el lore que creó Tobias. ¿Vale? Esa especie de, bueno, ese misticismo oriental y tal. Personajes tremendamente carismáticos, Sub-Zero, Raiden, Kano, Scorpion, Goro, Samsung. Todo ese cómputo de cosas y la violencia gratuita, por supuesto, fue el que dio a Mortal Kombat un plus de interés en el mundo del videojuego, ¿no? Fue un punto de inflexión importantísimo, porque en cierto modo también motivó la creación de sistemas de valoración de contenido de los juegos, ¿no? Es decir, que la gente, los consumidores, supiesen qué contenido, qué tipo de contenido tienen los juegos en cuestión, ¿no? Si contenido para adultos, violento, no violento, etc, etc, etc. No, fue un cambio en la industria muy importante y que motivó en parte juegos como Doom y Mortal Kombat. Vale, con el contexto expresado, Mortal Kombat lo peta, lo sacáis brutalmente, y Midway, el siguiente paso era evidente: llevar Mortal Kombat a las casas de la gente, al mercado doméstico. Vale, pero Midway no tenía la experiencia, digamos, necesaria para ejecutar eso con las mayores garantías, con lo cual contrató a Acclaim, la mítica Acclaim, Shadowman, Turok y demás, que ya tiene una experiencia en el mundo de las consolas mucho más dilatada, y asume ese rol de llevar Mortal Kombat a sistemas domésticos. Primero, con las plataformas más icónicas o que tenían más éxito: Mega Drive, Super Nintendo, Game Boy y Game Gear. Luego llegaría más tarde a Master System, Amiga, MS-2, Mega CD y más sistemas que tampoco mencionar. Pero inicialmente, estas cuatro plataformas, las de más éxito, las de más, digamos, filón entre los jugadores, pues fueron las que recibieron estas versiones de Mortal Kombat. Y Acclaim contrató dos estudios. Sculpture Software hizo esta versión de Super Nintendo que tengo aquí, y Proof Entertainment hizo las versiones de Mega Drive, Game Boy y Game Gear. Vale, hasta aquí todo lo hemos entendido bien. Pero claro, había un problema. Y Midway sabía que... Bueno, mejor dicho, Acclaim sabía qué problema iba a encontrar. Nintendo. Sí. La clásica Nintendo. Claro, Nintendo. Acclaim, por supuesto, presenta Mortal Kombat a lanzarlo en Game Boy Super Nintendo. Evidentemente, la versión de Super Nintendo es la que tenía más importancia por cuestiones obvias. Y Nintendo dijo, sí, pero con condiciones. Sí, pero a ver lo que me haces. Y entonces, en ese momento, el director de Sculpture Software, que se llama Jeff Peters, empezó a darse cuenta de la dificultad del desarrollo. Ten en cuenta una cosa. Había que hacer el juego en tiempo récord. Creo que se hizo en 8 meses esta conversión para consolas. 8 meses de mierda, ¿eh? 8 o 9 meses. Es un tiempo muy escueto. Muy escueto, un tiempo de desarrollo bastante reducido. Más con un equipo en principio bastante pequeño. Digamos que ellos pensaron que la cosa iba a ser más sencilla y se complicó de manera absurda. Entonces Peters empezó a darse cuenta de que Nintendo ponía demasiadas trabas. ¿Cómo era el sistema de trabajo con este Mortal Kombat? Con esta versión de Mortal Kombat. Peters, Sculpture Software, hacía una versión del juego. Digamos que hacía con una especie de informe de Mortal Kombat para Super Nintendo. Ese informe se lo transmitía a Acclaim y Acclaim se lo transmitía a Nintendo. Nintendo decía, esto sí y esto no. esto puedes meterlo y esto no puedes meterlo. O a lo mejor les mostraba una demostración, una versión, digamos, beta del juego, una primera versión primigenia del juego, o sea, transmitía a Nintendo y Nintendo decía, vale, esto sí y esto no. Primera cosa que Nintendo no quiso ver en este Mortal Kombat. Decapitaciones fuera. Eso de arrancar cabezas, imposible. Fatality de Sub-Zero y Johnny Cage eliminados. Pero fijaros en una cosa, Scooter Software estaban súper motivados con esta versión. Se hicieron un curro de la hostia. Y dijeron, vale, de acuerdo. ¿No hacemos decapitaciones? Bueno, hacemos una versión alternativa de los Fatalities. Otro Fatality diferente. En el caso de Sub-Zero, por ejemplo, hicieron un Fatality que es buenísimo, en el cual Sub-Zero congela al enemigo, lo congela de manera bestial y luego lo rompe en trozos, ¿vale? El mismo Fatality que, por ejemplo, vimos en Mortal Kombat 2. Y en el caso de Johnny Cage, hicieron una versión de Fatality incluso más bruta. ¿Os acordáis del original Johnny Cage, no? Hacía una especie de gancho y arrancaba la cabeza al enemigo. Hicieron un Fatality basado en la patada sombra de Johnny Cage, esa patada que ya sabéis, una especie de patada que hace un barrido y que deja una estela tras de sí. Y esa patada atravesaba el torso del enemigo y lo que hacía es que se le veían las tripas salirle por la espada, ¿no? Pues el ligadillo, las vísceras y tal. O sea, y se ocurrió una versión de Fatality alternativa y especialmente que cumpliese con los criterios de Nintendo. ¿Qué pasa? Nintendo, lo mismo de siempre. Decía, esto no me vale tampoco, esto no puede ser. Además, lo haciendo de manera muy errática, muy, ¿cómo decirlo?, muy ambigua. Ellos respondían a destiempo, pedían cosas que a lo mejor no quedan de todo claras, ofrecían criterios un tanto extraños, y eso hizo que el desarrollo fuese muy atropellado, muy accidentado. De hecho, Peters comenta, fijaros la historia de esto, que en la última compilación del juego, o sea, cuando el juego ya estaba a punto de acabarse, cuando digamos que hicieron la versión, vamos a decir, Gold de Mortal Kombat, y la transmitieron a Nintendo, Nintendo dijo, no, no me vale. Joder. El Fatality de Kano no puede ser así. Ya sabéis, le arrancaba el corazón. Dijeron, esto no puede ser, tenéis que quitarlo. ¿Qué pasó al final? Que cuando tú veías el Fatality de Kano Super Nintendo, Kano metía la mano en el cuerpo del enemigo y no sacaba nada. No había nada en la mano. El Fatality de Johnny Cage, que os explicaba antes, atravesaba en la pierna el cuerpo del enemigo y tampoco salía nada. Era un Fatality putamente ridículo, porque no pasaba nada en pantalla. Hacía ahora el enemigo una especie de espasmo así, ¡uah! Y no pasaba absolutamente nada. Pero ojo, aquí viene lo mejor de todo. Fijaros hasta qué punto Nintendo fue tocapelotas. Resulta, compañeros, que se enviaron versiones review a los medios en las que había sangre. Es decir, y esto es cierto, ¿eh? De hecho, no sé si conocías a Sonia Ranz. Sonia Ranz es una leyenda del periodismo de juego de España, directora de Playmania, redactora de Hobby Consolas, es una mujer con una experiencia súper dilatada. Y ya confirmó, porque Hobby Consolas, cuando publicó el análisis de, bueno, no sé si fue análisis o preview de Mortal Kombat para Super Nintendo, aparecía sangre. Era una sangre disimulada, o sea, no tan evidente, más, menos explícita, por así decirlo, porque no se derramaba en el suelo. Era una sangre, pues, insisto, más disimulada. Y esa versión existe, me refiero. Miraron esa versión y además ella dijo que era cierto. Había sangre en esa versión. Además se veía claramente y había capturas de pantalla y todo. Y eso indica que Nintendo a ultimísima hora dijo, no, sangre tampoco queremos, no nos gusta la sangre, quitadla. Y eso motivó que al final tuviese que quitar, a última hora, meter esa especie de sudor extraño que aparece en el juego. No hay sangre, es como sudor, es como si fuese una sangre translúcida, extraña, que es una putísima mierda, porque no aporta absolutamente nada, digamos, a los combates. Claro, pensé hacer una cosa. Y aquí ya meto en la fiesta otro personaje, que es James Fink. James Fink era un tester de Sculpture Software, digamos, la persona encargada de testear el juego, de ver que todo funcionase, que todo estuviese equilibrado, que no hubiese errores, digamos, durante el desarrollo del juego y demás. Fink comentó que Nintendo jodió esta versión de una manera bestial, no solo por las restricciones de contenido violento, sino porque los cambios tan reiterativos, tan a última hora, tan a destiempo, hicieron que el juego no se pudiese testear a fondo. Me refiero, cuando tú introduces un cambio, digamos, importante en un juego, siempre hay que comprobar que ese cambio no afecte a otros factores del juego. Es decir, que todo esté equilibrado según el cambio que introduzcas. Y el tema es que como el desarrollo fue tan corto, y como Nintendo estaba siempre pidiendo y exigiendo cambios en el desarrollo, Eso al final provocó, y esto es completamente cierto, que esta versión de Mortal Kombat no sea defectuosa por la falta de sangre o la falta de fatalities, digamos, originales, sino porque el control, el timing del control, el input lag, era súper abusivo. O sea, el control se rompió por completo y no había tiempo para arreglarlo. No se pudo arreglar porque ya era demasiado tarde. Y eso fue un problema que provocó Nintendo con los cambios constantes en el desarrollo. Porque la comunicación entre Nintendo y Acclaim y Squid Software no era fluida. Y eso al final, esta versión la destruyó por completo. Comenta Fink que el Mortal Kombat de Super Nintendo original, el que ellos digamos tenían en mente, el que desarrollamos originalmente, con todo el contenido, una versión perfecta. Control perfecto, contenido fiel al arcade, gráficos. La verdad es que los gráficos sí que son muy buenos. Una versión cojonuda. Y Nintendo la jodió por completo. La estropeó con sus exigencias absurdas. Pero hay más. Hay más. Claro, pensad en una cosa. Vale, y aquí me encanta porque aquí viene un poco la moraleja de los principios y la pasta. Claro, se lanza Mortal Kombat de Super Nintendo y Mega Drive. Y las diferencias de ventas entre Mega Drive, Genesis y Super Nintendo son bestiales. Pero bestiales. Fue una diferencia abismal. Y Nintendo dijo, hostia, uy, nos hemos equivocado. Vaya. Y dijo Nintendo, con Mortal Kombat 2, meted toda la violencia que queráis, no hay ningún tipo de problema. Sangre, fatalities, se acabó lo que queráis. Esto me hace gracia porque al final lo que demuestra es que la pasta manda. Y los principios, pues, por supuesto, tengo algunos u otros según la pasta que me aporte, ¿no? Pero ojo, porque aquí viene otra historia muy interesante. Cuando Nintendo vio el escalabro de ventas de este Mortal Kombat y de un modo se dio cuenta que Nintendo con Mortal Kombat 2 iba a ser mucho más benévola en cuanto a aceptar el contenido original del juego, este señor James Fink dijo, hostia, ¿y por qué no hacemos un Mortal Kombat para Super Nintendo mejorado? Si Capcom hace un Street Fighter 2 Turbo, ¿por qué no hacemos un Mortal Kombat Turbo en este caso, ¿no? Que tenga el contenido original y que aporte cosas nuevas. Y ese proyecto se empezó a hacer con el nombre de Mortal Kombat Nitro. ¿Vale? Squid Squad empezó a trabajar en esa versión. La idea era añadir a Reptile como personaje jugable desde el principio. Ya sabes que Reptile es un personaje secreto en este juego, en el cual tú, según si hacías ciertas cosas en el escenario de Pit, aparecía luego en el foso de los cadáveres y podías luchar contra él. La idea era meterlo como personaje jugable desde el principio, meter a Kung Lao como personaje secreto en vez de Reptile, a Kung Lao, y además hacer una especie de sistema de evolución los personajes, o sea, una especie de sistema de bien y mal. Es decir, si tu personaje a lo mejor mataba a personajes buenos de manera bestial, pues tu personaje podía evolucionar a algo un poco más oscuro, podía cambiar su aspecto, su skin. ¿No? Era como un sistema de bien y de mal un tanto atípico, pero que podía funcionar. Y aparte, la idea era también meter todo el contenido original violento, sin ningún tipo de restricción o de impedimento, ¿no? Y este proyecto gustó mucho en Acclaim, les pareció muy acertado. Porque realmente era una forma, primero, de hacer justicia a Mortal Kombat y segundo, de compensar, digamos, los problemas de Mortal Kombat 1 original. ¿Qué pasa? Cuando Midway se le presentaron la idea de hacer Mortal Kombat Nitro, o sea, le presentaron una versión del juego, que de hecho esa versión del juego existe, hay como versiones oficiales de ese juego que a día de hoy vale una fortuna, se la presentaron a Midway y Midway dijo que sí, pero que no podían aceptarlo. ¿Por qué? Porque Mortal Kombat 2 estaba ya petándolo, porque ya se está trabajando en las versiones de Mortal Kombat 2 para consolas y que no querían que este juego interfiriese en la calidad de las conversiones de Mortal Kombat 2. O sea, no querían, digamos, que este Mortal Kombat Nitro dificultase o de algún modo impidiese el trabajo en Mortal Kombat 2. Vale, querían ya olvidar Mortal Kombat 1 y centrarse al 100% en Mortal Kombat 2. Y por tanto Nitro, al final, pues no existió, por desgracia. Vale, pero era un proyecto interesante con novedades y que prometía introducir, pues digamos, aspectos extraños, atípicos, pero interesantes, dentro de lo que es Mortal Kombat. Y os digo, es un juego que Nintendo jodió con su estupidez supina, y que luego al final, por un tema de pasta, decidió tragarse su orgullo y permitir todo tipo de violencia sin ningún tipo de restricción. Y esa es la historia de Mortal Kombat, amigos, para Super Nintendo. Un juego que pudo ser y no fue. Y nunca fue. Bueno, a lo mejor hay modders ahora que lo arreglan. Vete tú a saber, pero... Sí, no, por supuesto. Habrá hackers. De hecho, Víctor, ya hay versiones de Nitro ahí circulando. Bueno, versiones de Nitro un poco piratronas, así modificadas. Sí. Oye, David, que existen y que están ahí, sí. ¿Y tú tienes una de esas copias de Nitro, de las de verdad, no las piratonas? No, date cuenta, Oscar, comentó Fink... Joder, vaya mierda de coleccionista de Mortal Kombat que eres, ¿no? Ya, comentó Fink, según Fink, existen dos copias de Mortal Kombat Nitro, dos copias oficiales. ¿Y dónde están? Una parece que la tiene Ed Boon, creo que una la tiene Ed Boon, el creador original de Mortal Kombat, y otra no se sabe quién la tiene. Pero eso puede valer una pasta inmensa, porque son dos de dólares. Sí, sí, exactamente, exactamente. Pero bueno, es interesante. Evidentemente era una versión primigenia, no estaba terminada, ¿eh? Pero por ejemplo, sí, estaba Reptile como personaje jugable, pero la sangre, igual. Pero sí, sí, pero sí, da, no, me refiero supuesto. A nivel de coleccionismo hardcore, mientras sí, exista sí. algo palpable, aunque sea con dos personajes y un escenario, ya valdría sí, sí. pasta. Totalmente, totalmente. Pero sí, parece que, según Fink, ¿eh? No sé si es cierto, a lo mejor esto es una especie de tiple, como decimos antes, con Jim Ryan. Pero sí, parece que existen dos versiones de Mortal Kombat Nitro y... Me lo creo, David, por el simple sentido de que si un estudio desarrolla algo, y sobre todo en aquella época, necesita un soporte físico para enseñárselo a los jefes. Efectivamente, exactamente. Por poco trabajo que haya... Necesitas un tema. Soporte físico para... Bueno, en aquel momento necesitabas soporte físico para enseñarlo. Oye, no, aparte, Oscar, date cuenta de una cosa. Sculpture Software, cuando se plantó la idea de hacer Nitro y presentar Nitro, digamos, a la gente de Midway, claro, Sculpture Software tenía ya versiones de Mortal Kombat de Super Nintendo, las primigenias, las que tenían sangre y tenían todo el contenido. Eso ya lo tenían hecho ellos. Lo que pasa es que no valía para Nintendo, ya estaba hecho. Entonces realmente fue algo relativamente rápido. Metieron a Reptile como personaje jugable, metieron un par de skins por aquí y por allá, y ya tenían una versión de Nitro más o menos base para mostrársela a Midway, ¿no? O sea que realmente... si tuvo Street Fighter 2 Turbo, ¿no? Sí, sí, esa era la idea. O sea, realmente es una idea muy buena, ojo. Es una idea cojonuda. Cojonuda porque Street Fighter 2 Turbo realmente vendió también un porrón de copias. No tanto como el original, pero también vendió 6 millones de copias o algo así. La idea era muy buena. Pero Midway dijo que no, que quería centrarse en Mortal Kombat 2, que las versiones de Mortal Kombat 2 para consolas fuesen buenas. De hecho, la Super Nintendo, la versión de Mortal Kombat 2 de Super Nintendo es jodidamente maravillosa. Para mí es la mejor que existe, siento decirlo así. En ese sentido, Midway a lo mejor tenía razón. No quería, digamos, invertir recursos en otro Mortal Kombat que no fuese el 2. Pero la idea original era esa, Gaspi. Street Fighter 2 Turbo, pero versión Mortal Kombat. David, ya no solo son los recursos. Si salen en fechas próximas, ya se solapaba claro. uno sobre otro. Exactamente, Oscar, ese también es el tema. Ellos no querían, primero, recursos malgastados y segundo, hacerle competencia a Mortal Kombat 2. Exactamente, esa también era la idea, efectivamente. Bueno, es una historia que os comento, creo que está bien recordarla porque, bueno, tiene su cierta leyenda. Desde luego que sí, desde luego que sí. Y bueno, un juego de mierda, pero de una saga que está bastante bien, ¿no? O sea que, bien, agridulce sensación, David. Gracias por contarnos esta apasionante historia. Y bueno, tirón de orejas retroactivo a Nintendo. uno de muchos. Sí, tal cual. Bueno, señores, nos tenemos que ir ya a la última sección de hoy. Nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues yo he aprendido que Game se ha portado muy mal, francamente mal, y esto ya es un tema serio. Creo que ha traicionado a la gente que la ha apoyado durante años. Y que yo ahora voy a jugar a Resident Evil Village en Steam Deck y estoy muy enamorado de esta máquina, me encanta esta maquinita, es una maravilla. Estoy deseando ahí jugar en portátil porque es alucinante jugar un juego así en la palma de tu mano. Y nada más, nada más. Mortal Kombat de Super Nintendo, Nintendo, muy mal. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido hoy? A ver, yo he aprendido tres cosas. Bien, caca. Dos, que tengo que comprarme Mario RPG, que aún no lo tengo, parece mentira. Y tres, David, si no quieres ese juego vergonzoso de estantería, yo te doy 10 euros por él, no te preocupes. No es un Mortal Kombat, para mí es religión. Pero ¿qué te molesta verlo? Porque está incompleto, le falta la sangre, esas cosas. Ya sabes que no me lo llevo sin ningún problema, ¿eh? Tiene su encanto, Gaspi. Señor Oscar. Yo hoy he aprendido que a David le encanta hablar, y que Gaspar ha venido a hacer un programa después de trabajar, con lo poco que le gusta estar aquí con nosotros. Señor, con lo poco que me gusta trabajar, yo le haya ido. Señor Jorge, yo he aprendido que, bueno, he aprendido bastantes cosas, la verdad, pero especialmente que me he cerciorado de que Game es lo peor, y también que Nintendo le quitó toda la cafeína al Mortal Kombat y lo dejó en los huesos, lo dejó hecho una mierda, un paciente terminal. Eso es lo que pasó con Mortal Kombat 1. Y nada, que encantado de estar aquí otra vez más, porque creo que ha salido un buen programa. Estoy contento. Señor Oscar, por el foro. Por el foro estoy actualizando, pero nadie ha aprendido nada. Señor Jorge, ya lo dejaron antes. Por Discord. Pues tenemos un que he aprendido, que nos lo manda Migi, o M, que dice: yo hoy he aprendido cosas importantes sobre contratos, que David acaba de amortizar la carrera. Y que David siempre hace mierdas y juegos de nuestras vidas sobre Mortal Kombat. Y me encanta. También es una de mis sagas favoritas. Este es el que hemos aprendido de Discord. Bueno, ya para finalizar, os digo que he aprendido yo. Hoy me he hecho un... no sé, yo creo que una diplomatura en Derecho, gracias a David. Y cuéntanos, David. No, bueno, Víctor, primero termina tú y después quiero decir una cosa, pero no tiene nada que ver, tú termina. Y nada, he aprendido que Mario RPG lo tengo pendiente, me has dado muchas ganas, David, así que será próximo, espero que sea de los próximos que juegue. Adelante, David. Gaspi, hablando de Mortal Kombat, ¿sabes de qué juego me arrepiento normalmente no haber comprado y que ahora está carísimo de cojones? Pero caro. Vale. El Mortal Kombat de Special Force. Ese truño asqueroso que en su día lo vendía, lo regalaban con los cereales, ahora está ultra caro. No, ultra caro. Y este que era el de Play 1, este de aventura. Sí, sí, el de Jax. Y sabéis lo peor de todo. Que tengo que comprarlo, porque es que si no, no estoy fallando a mi vida. David, ese era el Final Battle de Mortal Kombat. No, sí, pero es Mortal Kombat, joder. Y ahora es que tengo que comprarlo. Fue error mío. Exacto. Lo necesito, sí. Bueno, pues hasta aquí el Complejo de Anda. Espero que hayáis pasado bien. Y como siempre, nos veremos próximamente con muchos más videojuegos y nuestro toque característico. ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Buenas noches! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Te invitaré a unas cañas! ¡Gracias!